La Zona Cero. Y unos cuantos, bueno, libera la clasificación. No es por edad, ¿eh? Pero es Jesús Callejo. Unos cuantos de esos libros. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Muy buenas. Pues sí, tuve una etapa muy prolífica, ahora he parado, yo creo que también es bueno. Ahora publica solo dos o tres al año. Solo ya dos o tres al año. Nada, es cierto que los libros yo creo que tienen su dinamismo propio y hay veces que uno está más prolífico y también hay veces que las editoriales están como más proclives a que esos libros salgan a la calle, ¿no? Pero bueno, es cierto que cada libro, como hijos literarios que son, tiene su tiempo, su maceración y su, bueno, época un poco alquímica, en la medida que un libro también es un proceso alquímico y cuando sale, todos son libros con los que uno se identifique y desde luego esos más de veintitantos libros que he publicado, algunos en colaboración con buenos amigos míos, pues bueno, es un pequeño bagaje que no deja de ser pues una pequeña muestra de la cantidad de cosas que me gustaría investigar y de la cantidad de libros que me gustaría escribir. Pero yo creo que tiempo habrá y si es propicio, pues irán saliendo algún que otro libro más. Pero sí, yo creo que ahora mismo soy el que más libros tiene, pero cuidado, tiempo sí, al tiempo. Y ojo que en esa cuenta que he hecho, para no abusar, no conté las coautorías, ¿eh? Ah, bueno, entonces, o sea que, fíjate, tengo menos y no es con coautoría. Sí, junto con las coautorías igual sale casi un centenar pero entre todos los integrantes. Vosotros habéis cogido la directa y estoy ya publicando bastante y bastante bueno, bien. Igual acabamos la tertulia de esta temporada con un centenar entre todos nosotros. Bueno, me extrañaría. Va a estar con nosotros también durante toda esta temporada, durante todas las semanas que puedo. Bueno, se va a ausentar algunas, pero cuando se ausente estaremos con él allá donde esté, porque va a estar en sitios lejanos. Es una de las incorporaciones, aunque lo conocéis de sobras, porque ha estado ya en algunas ocasiones con nosotros, pero bueno, se va a incorporar, va a estar casi siempre con nosotros. Él es el director de la revista Enigmas, también tiene un porrón de libros a sus espaldas, es un amigo desde hace muchísimo tiempo. Lorenzo Fernández, muy buenas. Pues muy buenas noches. Y te iba a decir bienvenido. Bueno, ya conoces estos lares. Hemos fichado al seguro, ¿no? Hombre, yo siempre me siento muy bienvenido, ¿no? También viendo que bueno, un poco me concedisteis el honor de cerrar la tertulia con vosotros la temporada pasada. Ahora me permitís el lujo de poder iniciar este ejercicio 2010-2011 y la verdad es que encantado. Estoy muy, muy contento compartiendo lo que a mí me gusta desde hace muchos años, ¿no? Que es la radio, compartiendo amistad, compartiendo conocimiento. Yo soy además de los que digo siempre, Jesús, tú bien lo sabes, que siempre te insisto, los que somos callejistas te pedimos que escribas más. Él ha hecho ahí ese inciso, ¿no? Diciendo que bueno, que tuvo una época muy prolífica, ahora quizás lo ha dejado un poquito. Los que somos callejistas te pedimos que sigas escribiendo, que pasemos del centenar, lleguemos a 200, en fin. Porque pero realmente, que callejista eres masoquista. Hombre, bueno, también un poquito de esto hay, ¿no? Pero en fin, disfrutando siempre. Bueno, pues habrá, ya te digo, si todas las condiciones se dan, libros hay, libros en gestación, pero que se materialicen, pues ya sabes que se tienen que dar determinadas circunstancias y estoy buscando que esas circunstancias sean las mejores. O sea, que a lo mejor amenazo con que salga un libro, pero posiblemente no en esta temporada. Lorenzo Fernández, como digo, va a estar con nosotros prácticamente todas las semanas del mes, todos los domingos y como digo, te ausentarás algunas porque tienes viajes preparados a lugares fascinantes tan relacionados con los temas de esta tertulia que, bueno, estaremos contigo allá donde estés, ¿no? Bueno, pues mira, haciendo uso un poco de este comienzo de libros que hemos tenido, ¿no? Yo creo que los libros definen un poco la trayectoria profesional de los que trabajamos en esto, ¿no? Pues hace muchos años empecé, quizás de una forma muy apasionada, pues yendo a todo aquello que olía a fenómeno poltergeist, a fenómeno ovni. Quizás hay una evolución, o quién sabe si involución, pero realmente después fui más hacia temas históricos relacionados con la figura de Jesús y ahora estoy más metido en lo que pues, quizás me llena más en los últimos años, ¿no? Que es ese viaje con componente histórico muy heterodoxo, ¿no? Esos viajes que en un momento determinado hace años pues nos mostraron en imagen gente como Juan José Benítez, como Fernando Jiménez del Oso o que nos hablaron también de ellos como Juan Antonio Cebrián, ¿no? Uh-huh. Es quizás esa una parte que no voy a dejar, que haremos, pues yo creo que conexiones interesantes. Dentro de muy poquito tiempo haremos un viaje hacia la zona de Los Tallos. Hemos estado cerrando en Ecuador, pues todo lo que ha sido algo realmente complicado, un periplo de una semana este verano para cerrar entrevistas, accesos. Vamos a acudir allí donde se dice que hay unas cuevas que contienen algo muy especial de lo que ya Erich von Däniken nos habló en los años 80. De ahí vamos a pasar a recorrer gran parte de Perú, volaremos también a la Antártida, es decir, va a ser un viaje yo creo que bastante interesante y os iremos contando todos los misterios que nos vamos a ir encontrando por allí. Y tendremos una X que desvelaremos en la tertulia el próximo domingo, también un excelente contertulio que se unirá a nosotros. Bueno, varias X iremos desvelando. Sí, tiene algunas que otras. Bueno, y el año pasado lo tuvimos casi siempre, pero este año va a estar siempre con nosotros Manuel Carvallal. Muy buenas. ¿Qué va? Yo voy a estar en la maleta. Aunque no se dé cuenta, vas a tener que buscarme la maleta de Lorenzo, me parece a mí. A mí no me importaría meterme la tuya, ¿eh? Que conste. Que nos hemos acordado mucho de ti, Manuel, durante estos últimos días, hace dos, tres, cuando surgió la noticia y ha tenido tanta repercusión. Luego hay muchos matices, ¿no? Porque eso de que Stephen Hawking haya dicho que no es necesaria la presencia de Dios o la existencia de Dios para establecer la fórmula de la creación del universo, yo me he preguntado, bueno, ¿cuándo ha estado Dios en esa fórmula? Y más en las de Stephen Hawking, nunca ha estado, ¿no? De hecho, eso mismo que ha dicho ahora lo ha venido diciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que ocurre que, como todos los científicos encargados de buscar explicaciones al origen de todo, al origen de lo que tenemos a partir de la nada, que es lo que en apariencia parece que pasaba, bueno, pues siempre han utilizado la expresión Dios, pero igual con otro significado o representándolo de otra forma. Pero la verdad es que Stephen Hawking ha dado muchísimo que hablar con estas declaraciones, que no es más que un extracto del libro suyo que está por aparecer, y que lo que hace es poner sobre la mesa uno de los debates que siempre ha estado muy presente, que es el debate entre la ciencia y la religión, cómo conjugar una y otra cosa. Y a veces es muy difícil, y precisamente antes del programa tú nos comentabas, pues fíjate, ya llegan las primeras consecuencias contra Stephen Hawking. Claro, porque a mí me maravilla cómo, a pesar de encontrarnos en la era de la tecnología, de Internet, de la exploración espacial, hay ciertos temas todavía que cuando se arañan un poco crean muchas susceptibilidades, ¿no? Y como decís en la introducción, cada vez que Hawking abre la boca, la lía parda. Y de hecho en varias ocasiones hemos mencionado aquí algunos titulares que ha generado. Dentro de tres días, el próximo miércoles, se publica su último libro, escrito en coautoría con un físico norteamericano, El magnífico diseño, y unos fragmentos de ese libro han sido adelantados por el periódico británico The Times, y es lo que ha provocado toda esta ola de reacciones, sobre todo en el ambiente eclesiástico, primero en el ambiente anglicano y posteriormente, bueno, como un efecto pólvora por todo el mundo. Lo que Hawking dice es lo que dice la física, y lo que dice sobre todo la física cuántica, que en las ecuaciones matemáticas que utilizan los investigadores para buscar el origen del Big Bang, de la gran explosión, no es imprescindible, no es necesaria la presencia de Dios. Sí es cierto que puede detectarse una cierta evolución o involución en el planteamiento de Hawking cuando habla de Dios desde su libro clásico, Una breve historia del tiempo, que fue publicado en 1988, y en el que él publicaba cosas como: si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Y yo recuerdo que en su día, cuando él se hizo cargo en el año 79 de la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, que en su día había pertenecido a Isaac Newton, que es el padre de nuestra concepción de la realidad de la física, él al hacerle entrega del cargo dijo algo así también, como que su mayor ambición, su objetivo en la búsqueda de la verdad, que es lo que deberían hacer los científicos, era llegar a comprender en qué pensaba Dios cuando creó el universo. Y no solo eso, sino que ya en el ámbito de su vida personal, Hawking se ha casado dos veces, ha tenido dos matrimonios con Jane Wilde y con Elaine Mason. Se casó por la iglesia, ¿eh? En las dos ocasiones se casó por la iglesia, efectivamente. O sea, nunca ha manifestado un rechazo hacia las cuestiones religiosas. Pero en este libro, él reseña que el descubrimiento del primer planeta extrasolar en 1992... cuatro años después de la publicación de su libro, La breve historia del tiempo, ayudó a desmontar la visión de Isaac Newton de que el universo no pudo surgir del caos, sino que fue creado por Dios. Ese hallazgo, dice Hawking, hace que las precisas condiciones de nuestro sistema planetario, esa distancia justa de la Tierra al Sol que permite la evolución de la vida tal y como la conocemos, bueno, pues sean mucho menos llamativas y en absoluto evidencias convincentes de que la Tierra fuese cuidadosamente diseñada para satisfacer a los seres humanos. Es decir, él elimina a partir de los años 90, aunque ya en algunos artículos de finales de los 80 se decantaba por ahí, elimina la presencia de Dios de sus ecuaciones matemáticas. Pero no creo que eso deba considerarse una agresión y un ataque hacia los creyentes, ni mucho menos. Aunque hace dos años Hawking estuvo en España, estuvo en Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela se le hizo entrega del premio Fonseca por parte de la universidad, y él ahí se hizo unas declaraciones un poco más audaces. Decía que los físicos creemos que el universo está gobernado por las leyes científicas. Estas leyes deben cumplirse sin excepciones o entonces dejarían de ser leyes. Esto es obvio. Esto no deja mucho lugar para los milagros o para Dios. Considero, decía Hopkins hace dos años en Santiago, considero la vida del más allá una historia para la gente que tiene miedo a la oscuridad. Es decir, que sí es cierto que en los últimos años quizá se ha decantado un poco más por el camino de la razón antes que por el camino de la fe. Y ya, pues, lo que decía, ¿no? Que algunos ya a condenar a Hawking le importará bien poco. Evidentemente. Afortunadamente, ¿no? Con un poco de mala fe, algunos columnistas británicos ya han sugerido que no es una casualidad que la fecha de publicación del libro, el 9 de septiembre, el próximo miércoles, pues sea justamente una semana antes de la visita del Papa a Inglaterra. Yo creo que a Hopkins se la trae al pairo la visita del Papa y que tiene cosas bastante más trascendentes en las que pensar. No creo que haya ninguna intencionalidad, por lo menos por su parte. No sé por parte de los editores. Eso ocurrirá la visita, la publicación del libro de Hopkins el día 9 de septiembre. Bueno, pues un día después es la cita importante. Porque un día después, el 10 de septiembre, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Crevillente, en la calle Llabrador número 9, ahí vais a poder compartir, todos los que os encontréis en esta localidad alicantina, con Jesús Callejo y con Silvia Casasola. ¿Qué van a poder compartir, Silvia? Pues unas conferencias que se van a dar ahí con motivo del Festival Oriental del Mediterráneo que organiza la Asociación Cultural Seurite Dance, y el título que lleva en esta edición es Mediterráneo, un mar de culturas. Uh-huh. Pero es que además lo que estamos es felices de compartir con toda la gente que se hay allí en Crevillente una buena noticia que tiene también mucha relación con la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y es una noticia que yo quiero que comparta con nosotros el alcalde de Crevillente, que es César Augusto Asencio, que nos espera al otro lado del hilo telefónico, y que además él es un seguidor desde hace muchísimo tiempo de La Rosa de los Vientos y no se pierde una tertulia. Lo saludamos ya mismo, nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico. César Augusto Asencio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantados de contar con tu presencia y sobre todo agradecido, Silvia, te lo ha transmitido, porque también en estas fechas se abrirá ese centro Jove Juan Antonio Cebrián. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta iniciativa? Se han sumado una serie de circunstancias y de casualidades coincidentes. Por ser breve, comentar que el año pasado ya Jesús Callejo estuvo en Crevillent con motivo de este festival incipiente que comenzó hace 2-3 años y que asistió como conferenciante a través de la Asociación Cultural Seurite Dance. Yo además me encontré con la mesa, compartiendo mesa con él y con un contertulio más también, el doctor Manuel Almendro, doctor en psicología. Y bueno, hicimos una cierta relación que se amplió esta Semana Santa. Jesús Callejo volvió a venir a Crevillent. Y bueno, compartíamos una serie de aficiones. En concreto, yo siempre he sido un seguidor de Jesús Callejo, hace años, y de La Rosa de los Vientos y de Juan Antonio Cebrián. Me han gustado siempre también las tertulias que se han desarrollado en vuestro programa. Los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián me han encantado. Tengo libros de todos vosotros, uno tuyo, lo tengo, este libro de la evolución. Uh-huh, el Código Secreto. El Código Secreto, efectivamente. Y tengo libros de todos vosotros, que son los contertulios de ahí. O sea, que eres tú quien los compra. Sí, bueno, tengo de todos, tengo de todos. Y bueno, hablando con Jesús, Jesús pues me comentó el tema de la asociación cultural Juan Antonio Ciprián. Estaba esa información pues de que había algún municipio en que se había hecho algún tipo de homenaje, etcétera. Y bueno, salió de manera espontánea la posibilidad de que en Crevillén pudiera haber un espacio, un lugar en donde poder concretar una memoria a la figura y a la persona de Juan Antonio Ciprián. Y bueno, nos ha venido muy bien porque teníamos una ocasión de una obra importante que vamos a comenzar ya en breve, en unas semanas, comienzan ya las obras, ha acabado el proceso de contratación y es un centro juvenil, Centre Jove, que se le ha puesto precisamente por acuerdo de la corporación municipal, acuerdo unánime de todos los grupos políticos, precisamente el nombre de Centro Juvenil Juan Antonio Ciprián. Y precisamente porque pensábamos, yo pensaba en concreto, que podía ser es el sitio idóneo, y hablándolo con Jesús Callejo, ya lógicamente a Silvia, se le hizo ya el planteamiento, puesto que le afecta de una manera directísima esta cuestión, y estuvimos todos muy ilusionados. La verdad es que el centro cultural es un centro de 5 plantas, tiene un presupuesto de 3.700.000 euros. Estamos hablando de una construcción edificada de 2.500 metros cuadrados, y pensábamos que la filosofía del centro encajaba perfectamente con la filosofía de lo que ha representado Juan Antonio Ciprián y de lo que representa propiamente también la Rosa de los Vientos. Yo de una manera un poco metafórica o de una manera plástica he venido a decir que este centro juvenil va a ser o se puede convertir en la Rosa de los Vientos hecha arquitectura. Es un centro que pensamos que Juan Antonio puede representar muy bien la filosofía de un centro dirigido a la juventud que necesita pues esfuerzo, estudio, lugar de entretenimiento, de ocio, información. En definitiva, en un centro integral, con muchos aspectos, con muchas facetas, y que pensando también en la asociación cultural Juan Antonio Ciprián, pensamos que puede ser un buen centro de encuentro para celebrar reuniones o conferencias o un encuentro anual. En fin, va a reunir muy bien las condiciones técnicas de espacios, puesto que va a haber salas en el centro polivalentes, hay sala de conferencias, en fin, hay unas salas también pues, dirigidas a la juventud para poder componer, ensayar música, hay un espacio para estudio, hay, como digo, un espacio de salón de actos, queremos que se puedan hacer exposiciones, en definitiva, creemos que recoge muy bien lo que es la propia temática radiofónica de La Rosa de los Vientos. ¿Y en qué fecha va a estar abierto al público? Bueno, va a tardar 12 meses el plazo de ejecución de obras. Es una obra, como digo, importante. Estamos hablando de un presupuesto de 3.700.000 euros. Y el plazo de ejecución es de 12 meses desde que se inicien las obras. Que se van a iniciar dentro de, diría, muy poquito. Sí, dos, tres semanas, cuatro, pueden comenzar las obras. Está ya ahora el trámite del replanteo del contrato, de la obra. Las obras se licitaron antes del verano y se adjudicaron unos días antes de agosto. Ya en estos días de septiembre se están haciendo los últimos trámites para ya hacer, digamos, ya el acta de replanteo, que es lo que da lugar a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obras, que, como digo, tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Y de momento la primera fecha, la primera cita, el próximo día 10 de septiembre a las 8 de la tarde, ya de inmediato, dentro de muy poquitos días, el próximo viernes, a las 8 de la tarde, ahí en este lugar, en esta localidad alicantina que ya está marcada con letras de oro en la Rosa de los Vientos, que es Crevillent, en la calle Llabrador número 9. Tanto Jesús Callejo como Silvia Casasola, ahí están. Bueno, y también estará César Augusto, porque además de alcalde de Crevillent, además de Rosa Ventero de Pro, es un especialista prácticamente en todo y sobre todo en historia romana y napoleónica, y será también uno de los que formará parte de esta charla-coloquio, porque no van a ser conferencias, sino va a haber un charla-coloquio para que participe la gente y como tema común este Mediterráneo como mar de culturas. Yo quiero agradecerte, César, que hayas trasnochado con nosotros, y solo comentarte que en esta nueva temporada queremos siempre cerrar los programas con una noticia. Así que, ¿qué mejor que empezar esta temporada con una noticia tan estupenda y que nos la hayas proporcionado tú? César Augusto Asensio, alcalde de Crevillent, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Y continuamos hablando de las informaciones que traemos y que ofrecemos esta noche a todos nuestros oyentes en la tertulia. Ya sabéis que nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es está a vuestra disposición para que participéis y comentéis con lo que estiméis oportuno durante el programa aquellos temas de los que estamos charlando. Y el siguiente de ellos nos sitúa en uno de los momentos más importantes del siglo XX, desde luego, que es la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Oficialmente, el Harvey Oswald es el responsable de aquel crimen, pero desde entonces y desde aquel mismo día, las diferentes teorías, yo no las llamo teorías de la conspiración, porque eso es una expresión que se ha utilizado de forma muy despectiva, pero las teorías, bueno, la más despectiva sería creerse la versión oficial. Eso sí que es despectivo como en sentido común, pero bueno. Y ahora mismo, una nueva fuente, una nueva información que se añade a las dudas. Jesús Callejo. Sí, así es. Creo que hay temas que son inmortales por su propia naturaleza, ¿no? Y eso de quién mató a Kennedy, casi igual que quién fue realmente el toro que mató a Manolete, que son los clásicos temas que siempre salen a colación, a pesar de que todo el mundo tenga la certeza de quién ha sido, en cada caso, el auténtico asesino. Bueno, pues en el caso de Kennedy, es cierto, ¿no?, que odiemos la palabra conspiración o no, es un tema recurrente de que lo que hizo en su momento la comisión Warren no dejó todos los flecos atados y que dejó demasiadas interrogantes, pues igual que ha dejado muchísimas interrogantes cualquier acontecimiento importante, y en este caso como es un magnicidio de un presidente de Estados Unidos. Así que cada cierto tiempo nos tenemos que acostumbrar a que salga alguien, o bien que plantee una nueva hipótesis, o que intente sacar de la almohada o a saber de dónde, pues determinados documentos que aclaran aspectos muy oscuros de lo que ocurrió ese 22 de noviembre de 1963 en Dallas, donde, y la versión oficial, ya digo, la versión oficial siempre es la de la Comisión Warren, pues Oswald mata al presidente y hiere además al gobernador de Texas con una bala mágica, donde no solo da en la cabeza de Kennedy, sino que también le da en el pecho, en la mano y en la pierna, incluso a un espectador, con lo cual era una bala bastante juguetona y que rebotaba, ¿no? Se estableció de que habían sido tres balas, luego se dijo que posiblemente había una cuarta bala, luego se habló de que posiblemente no era solo un tirador, sino que había dos tiradores, y ahora pues nos sale un exagente retirado del FBI que nos dice de forma rotunda, entre otras cosas, que Lee Harvey Oswald no fue en absoluto el asesino. Es decir, que ni disparó una bala, ni bala mágica, ni bala traviesa, ni bala prístina, como también se ha denominado a este proyectil. Según este agente, el plan fue desarrollado en Miami y la persona que él entrevistó en su día le dijo que ellos iban a matar a Kennedy, incluso le dijo el por qué, el cómo y el cuándo. Él ha revelado una serie de cosas que, claro, la mayoría lo va a dejar para la publicación de su libro, donde va a desvelar todo lo que él cree que es lo más sustancioso, y como siempre hay libro por medio y hay como ciertos intereses por medio que no sé si le dan o le quitan credibilidad al asunto. Pero bueno, os cuento un poco por encima, porque no deja de ser interesante. Pues, si sostuviera la versión oficial, le darían credibilidad, y si no la sostiene, se la quitan. Porque es así. Sí, no, claro, evidentemente no da ninguna credibilidad a la versión oficial. Pues es que totalmente distinta, porque ni siquiera sugiere algún matiz. porque podría decir, bueno, Lee Harvey Oswald fue uno de ellos, más otros cuantos. No, él dice que él no estaba para nada, es decir, que fue un chivo expiatorio. De hecho, que él conocía a Jack Ruby, que era el socio, Jack Ruby ya sabéis que es el que mata luego a Oswald, que eran socios que estaban implicados en la trama, lo que pasa es que en el fondo eran como dos chivos expiatorios de esta supuesta conspiración que se había desarrollado en Miami y que no había sido ni una bala, ni dos, ni tres, sino varias y por distintos francotiradores. Esos francotiradores son los que luego se corre una cortina de humo para que nunca se sepa quién pudo haber sido. Según este hombre, y desvelo la identidad de este agente del FBI, se llama Donald Adams, lo que revela es múltiples tiradores en el asesinato de John F. Kennedy y además, para él, dice que había varias llamadas telefónicas, en concreto cuatro, que se hicieron a la policía de Dallas, por ejemplo una, al FBI otra, a otros en la madrugada del 24 de noviembre de 1963, por lo tanto dos días después, advirtiendo que Oswald perdería la vida cuando fuera trasladado a la cárcel del condado. Parece que eso se grabó en su momento y efectivamente perdió la vida en la cárcel del condado, que es cuando Jack Ruby parece que sale de la nada y luego le dispara y prácticamente le ejecuta más que asesinarle. Pero perdóname, Jesús, sí que esa parte es un poco contradictoria. Es decir, Oswald algún tipo de participación si tuvo, y si la niega totalmente, ¿qué sentido tendría haber eliminado a alguien que podría hablar, como era el caso de Oswald, y desvelar, bueno, que él formaba parte de una trama mucho mayor y que había jugado un papel en aquello? Que detrás había otra serie de personas, pero si él niega la total participación de Oswald en el crimen... No niega la total participación, niega que le disparara. Sí niega que formaba parte de el engranaje de esa conspiración para tapar a los auténticos asesinos o magnicidas. Es decir, que Oswald sí que formaba parte, igual que Jack Ruby, pero no como tirador, sino como chivo expiatorio para que luego fuera ejecutado y a partir de ahí, con su muerte y la muerte del que mata también a Oswald, que es Jack Ruby, desapareciera todo rastro. Por lo menos en teoría, ya hemos visto que no, desde el 63 viene coleando. Pues digo que es lo que mantiene. De todas formas, lo que estamos comentando de Donald Adams, es decir, de este agente del FBI, es lo poco que ha revelado hasta el momento, porque el grueso de la información la está reservando para cuando salga publicado este libro, que por cierto, si es verdad el título que tiene, bueno, no deja de ser llamativo, porque el título en principio en inglés que le ha dado es Desde un edificio de oficinas con un rifle de alto alcance. Así es el título de Donald Adams. Eso era una traducción literal un poco... Sí, porque bueno, ese edificio se supone que es en el que estaba Oswald. Personalmente sí creo que Oswald disparó. Otra cuestión es que fuera el único francotirador, ¿no? Porque esto sí se sale también de las teorías conspirativas. Es decir, esto no encaja ni con las teorías críticas con la versión oficial ni con la versión oficial. Esta es una nueva, ¿no? No es una nueva, pero claro. La pregunta sería, ¿de dónde ha sacado esta fuente de información? Está claro que no se la inventa. Otra cosa es que sea verdad o no sea verdad. Bueno, pues dice que todo esto él lo escuchó de un personaje que siempre ha estado en el anonimato, o sea, de que se intentó borrar toda la pista, que en el fondo era el cerebro gris de toda esta trama. Y según este hombre, el agente del FBI, el personaje en cuestión se llamaba Joseph Adams Miltier. Este Miltier sería ese cerebro gris que lo planifica todo, el que da las instrucciones precisas y el que luego hace que se borren todas las huellas para que su nombre no quedara implicado en esta trama. Lo que pasa es que como él, a través de sus investigaciones, a través de los documentos secretos que dice que ha tenido acceso, pues revela quién fue el que ordenó que se almacenara en el olvido y de los archivos nacionales, que es donde está todo el expediente, todo el grueso, ¿no?, de este informe, lo que ocurrió allí. Cosas que ha revelado, de las pocas cosas que ha revelado. Dice que el presidente recibe dos tiros desde el frente. Por lo tanto, no hay lado, no hay un matorral donde esté camuflado ningún otro francotirador. Dice también que no existía esa bala mágica que afecta tanto al presidente como al gobernador de Texas, a John Connally. Dice también que se produce una serie de disparos desde varias posiciones alrededor del depósito de libros de Texas, pero que no todos los disparos inciden sobre el coche y sobre el presidente, pero que sí son dos los que realmente llegan a matar al presidente. Y a partir de ahí, pues bueno, va desmontando punto por punto todo el informe de la comisión Warren y llega pues a esa conclusión de que realmente el malo de la película sería este Joseph Adams Miltier y que todo lo demás lo va a revelar en el momento que se publique su libro, que por cierto parece que ya lo tiene no publicado, pero sí escrito, y incluso hay otra persona también que colabora con él en esta investigación. Es decir, Don Adams es el que ha dado la cara, por decirlo así, pero hay otro que es Ken Williams, donde también ha rebuscado en los archivos secretos para sacar este tipo de información. Es como si uno se hubiera encargado de hacer las entrevistas pertinentes a las personas que todavía tienen alguna información que dar, y el otro ha sacado aquellos documentos supuestamente top secret, que no lo son tanto porque ya has visto que siempre hay algo que se escapa, no sé si por dinero o por negligencia, y que daría un vuelco total de ser cierto todo esto a la teoría del asesinato de Kennedy, y ahí sí que también a la de la conspiración. Ese es el asunto, porque no encaja en nada. ¿Para qué quieren tantos francotiradores? Es decir, con un francotirador o dos hubiera sido suficiente, más que porque ellos no eran francotiradores, eran mal tiradores, no francos, ¿no? La teoría de los francotiradores múltiples ha existido siempre. Y el rumor de los dos, la comunidad anticastrista de Miami estaba implicada por un lado, y la mafia italiana por otro, también sí, es algo que siempre ha existido. No, y eso está... Y la teoría, la relación que tuvo Oswald con Rusia, con el comunismo, también, o sea, yo creo que lo tiene difícil para aportar cosas realmente nuevas, y esperaremos con atención ese libro, pero en realidad se han escrito tantas cosas, es como Roswell, se han escrito tantas cosas sobre el asesinato de Kennedy que es verdaderamente difícil sacar algo nuevo y que revolucione, que no se haya escrito ya. Es que precisamente ahí va yo, ¿no? Porque estamos en que los teóricos de la conspiración, por ejemplo, vistieron el accidente de John Kennedy, pues precisamente como eso, ¿no? Como un futurible presidente que en un momento determinado de llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues evidentemente haría lo imposible por saber qué fue lo que ocurrió con su padre. Previendo esto, esos teóricos de la conspiración nos dicen que acabaron con su vida. Entonces, esto es lo de siempre. Si a Oswald poco menos que se lo cargaron por saber demasiado, a pesar de que no apretó el rifle, según dice este señor está contando cosas que a lo mejor no van a gustar a gente que no quiere que sepa demasiado. Por lo tanto, también él estaría en ese posible peligro de muerte. No estamos con lo de siempre. O por rizar el rizo, cuanta más información, más confusión. Efectivamente. Yo viendo la noticia, ¿no?, lo que comentaba Jesús, pues por ejemplo, él decía, nosotros sabemos que hubo advertencias de que el presidente sería asesinado. Pero es que eso lo sabe todo el mundo, es decir... Es que esas advertencias las hay sobre todos los presidentes del mundo todos los días. Que se mueven de algún sitio, ¿verdad? Claro. También, nosotros sabemos que Lee Harvey Oswald no disparó al presidente. Hombre, evidentemente, seguramente no fue el único. Otro de los puntos, ¿no?, que trae Jesús en esta noticia, pues sabemos que no existía una bala única que afectó tanto al presidente como al gobernador de Texas. Pues también lo sabe todo el mundo. Y finalmente, que es un punto que a mí me ha llamado poderosamente la atención, dice, sabemos que se contaron mentiras para confundir a la opinión pública y ocultar la verdad. Uh-huh. Es que es tremendo, ¿no? Claro, pero te das cuenta que son como titulares de prensa previos a la salida de su libro. Es decir, revela lo sustancial, es decir, con una pequeña bomba de relojería, que es que Oswald no tuvo nada que ver en esto, y sí que hubo otros ejecutores, incluso esa palabra, o a esa persona que de alguna forma planifica todo este tinglado, y lo deja ahí. ¿Qué hay de verdad? Hombre, desde mi punto de vista, sabiendo lo que ha ocurrido desde el año 63 hasta ahora, es que va a quedar en agua de borrajas. Es decir, va a haber una información, a la vez una desinformación, van a decir que este hombre, pues por supuesto, era un renegado del FBI, que por lo tanto se quiere vengar de sus antiguos jefes sacando este tipo de información, que no hay nadie que se la crea, y dentro de este mare magnum, de esta especie de río revuelto, la gente va a decir, bueno, pues otra mentira más. A lo mejor hay parte de verdad, que no me extrañaría, ya digo que habría que ver el libro y habría que ver toda la información, porque esto da para largo y tendido. Pero la sensación que tengo es que como hay tantos intereses creados, hay tantas personas e instituciones de que están interesados de que esto no vaya más, que incluso si fuera verdad que este hombre está revelando la verdad absoluta de lo que pasó con el asesinato de Kennedy, automáticamente le van a desacreditar o van a generar otro tipo de desinformación para que al final la gente, lo mismo que pasó en Roswell, no sepa dónde está la verdad y dónde está la mentira. Pero es que si no tendría que poner muchas pruebas de papeles... Demasiadas pruebas, pero... Documentos. Bueno, no deja de ser curioso. Y todo lo que tiene que ver con Kennedy, pues, ves, da para un anuncio, para una noticia y para una tertulia. Pero entiendo que no va a tener la trascendencia que este hombre quiere darle. Lo que sería interesante sería saber si realmente este hombre, yo no sé si tú tienes ese dato... ¿Perteneció al FBI realmente? Parece que sí, porque hasta... Bueno, dicen que es ese agente del FBI. Además, eso es muy fácil comprobarlo, claro. Creo yo. porque hay una serie de listas, hombre, después me imagino que habrá agentes secretos cuyos nombres no se revelarán, pero este parece ser que no formaba parte de esa lista B, con lo cual eso es lo fácil de averiguarlo, pero eso yo creo que no indicaría nada. Tampoco es una garantía de nada. Hay gente de la CIA, no, del FBI, mintiendo, o de la Central de Seguridad. Si empieza mintiendo, mal asunto. Claro. Hombre, pero es que ahí se le pillaría rápido, posiblemente ni llegara a los teletipos y ni siquiera llegara a convertirse en noticia en el momento que sabes que ha salido de un psiquiátrico. Entonces, me imagino que por lo menos sí será esa gente del FBI. Poco a poco irá adquiriendo forma todas las novedades que os queremos ofrecer en la tertulia Zona Cero de este año. Vamos a tener muchos especialistas en los que, con los que entraremos en contacto para diferentes informaciones y diferentes noticias para aportar también su punto de vista y compartir sus ideas y reflexiones a partir de las noticias que aquí expongamos en la mesa. Y también tendremos cortes, grabaciones, testimonios que tengan que ver con los datos que estamos ofreciendo en la tertulia. De hecho, una de esas noticias con testimonios localizados en el lugar de los hechos o en el lugar del descubrimiento. En este caso nos trae Lorenzo Fernández desde México, en donde se ha producido un descubrimiento arqueológico o está a punto de producirse un descubrimiento arqueológico, así lo indican todas las pistas, verdaderamente sensacional. Pues si realmente apunta hacia lo que van indicando los arqueólogos, lo que están descubriendo, podría constituir el primer gran hallazgo arqueológico del siglo XXI comparable al hallazgo de la tumba del señor de Sipán en Perú en los años 80 por Walter Alba, comparable, por ejemplo, a lo que en los años 20 descubrió Howard Carter en el Valle de los Reyes Egipcio, ¿no? La tumba de Tutankamón. Estamos ante algo realmente importante. Ubiquemos, ¿no?, a bote pronto, en la ciudad, en el centro mágico y ritualístico de Teotihuacán, la ciudad que se encuentra aproximadamente a unos 50 kilómetros de esa monumental urbe que es México DF. Pues bien, en este lugar, pues para que los oyentes se hagan una idea, ¿no?, estamos hablando de un sitio que, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo estaba habitado por 250.000 personas, es decir, estamos hablando de la quinta ciudad más habitada en aquel tiempo. Estamos hablando de una ciudad en la que uno, cuando empieza a recorrerla, te encuentras con lugares tan sumamente monumentales y fascinantes como la Pirámide del Sol, o atravesando la Calzada de los Muertos llegas hasta la Pirámide de la Luna. Baste un dato: en el año 1487, cuentan los cronistas españoles, cuando los aztecas quieren reconsagrar el templo mayor de Teotihuacán, deciden, aquí la percha es muy amplia, pero en fin, deciden que había que sacrificar entre 3.000 y 84.000 personas. Finalmente la cifra que se dio fueron 30.000, pero yo creo que son más que suficientes para hacernos una idea de que este lugar siempre ha sido un lugar ritualístico de primer nivel, un lugar mágico por encima de todo, y donde ahora se están descubriendo cosas. De hecho, los que han lanzado la información son los miembros, los arqueólogos del Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia de México, el INAH. Han esperado unos años hasta que por fin han empezado a sacar las primeras conclusiones. Hay que decir que este descubrimiento, después de 8 meses de arduo trabajo, pues realmente se inició en el año 2003. Vamos ya para 7 años. Y bien, ¿qué es lo que han encontrado? Pues debajo de uno de los templos menos visitados de Teotihuacán, es uno de esos lugares que casi pasa desapercibido, porque el que va a Teotihuacán prácticamente se queda con esa pues monumental Pirámide del Sol que anteriormente citaba, o la Pirámide de la Luna, o el Templo de los Jaguares, pero no vas al Templo de Kukulcán, al Templo de la Serpiente Emplumada. Y os aseguro, vosotros lo habéis visto, es un lugar casi de película, ¿no? Cuando uno está delante de él, tienes que subir un promontorio, colocarte como en un mirador, y ves a los arqueólogos trabajando, restaurando este lugar, ves las cabezas emplumadas de Kukulcán. Es que a mí me recuerda particularmente a la película Stargate, ¿no? Es como si de repente allí se fuera a abrir algo y tú pasaras a otro punto del espacio y del tiempo. Allí, en este sitio, a 12 metros de profundidad, en un pozo que han abierto en la tierra de 5 metros de diámetro, han encontrado a través de georradar hasta ahora lo que parece ser una galería de 100 metros. Una galería que, bueno, pues el propio director de estas excavaciones, Sergio Gómez, que es además el líder del proyecto Tlatlocan, hay que tener casi la lengua bífida, ¿no?, para pronunciar esto de esa forma, Camino Bajo Tierra, se llama este proyecto, como digo, el arqueólogo de INAH, Sergio Gómez, pues nos dice, nos comenta en este primer corte, lo que él cree que pueden encontrar. Los estudios de prospección geofísica hechos con un georradar indican que al final del túnel hay una gran oquedad, hay una cámara de grandes dimensiones. Estamos ante la posibilidad de encontrar en Teotihuacán la primera cámara mortuoria, la primera cámara real. Incluso los arqueólogos están barajando la posibilidad de que no sea solo una, sino que varios reyes teotihuacanos hayan sido enterrados ahí. Yo no quiero ni pensar el ajuar funerario que puede haber allí, no quiero ni pensar lo que puede estar, pues lo que ya deben de saber, porque yo estoy convencido de que cuando los arqueólogos se lanzan de esta forma a lanzar las primeras informaciones, ¿no? Cuando realmente dicen que a través de georradar han encontrado esta galería de 100 metros que va a parar a otra red de galerías que a su vez termina en lo que parece una enorme cámara mortuoria, yo no me imagino lo que ellos ya se imaginan que se puede encontrar ahí. Pero si realmente es, echemos un poquito de imaginación, lo mínimo que se nos pase por la cabeza, estamos, vuelvo a repetir, ante posiblemente el primer gran descubrimiento del siglo XXI. Y además, el propio responsable de ese descubrimiento, o de la investigación, porque son muchos los responsables, te comentaba eso, pero también te comentaba algo. Sí, nos comentaba, de hecho, bueno, mejor, yo creo que lo mejor es que vayamos a escuchar, porque es algo que está muy relacionado con las culturas precolombinas. Esto es considerado, pues, como la entrada al inframundo. Es un espacio acuático, un espacio habitado por deidades, las que favorecen la vida en la Tierra. Esta fue la primera teoría a la que llegaron, es decir, en las culturas precolombinas, sean mayas, aztecas, zapotecas, toltecas, siempre se tiene una especial relevancia hacia lo que es el inframundo, ¿no? Se pensaba que, bueno, podría tratarse de una especie de pozo, por decirlo de alguna forma, sublime, ¿no? Pues, por ejemplo, a los que nos podemos encontrar, hay una similitud con los que podemos encontrar en la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide de Keops, ¿no? Donde vemos que, bueno, pues hay un canal sur, un canal norte, que realmente de momento no llevan a ningún sitio. Se piensan que era una forma de liberar esas energías que había dentro de las cámaras reales, o que el faraón de una forma etérea pudiera llegar a donde debía de ir, ¿no? En este caso, así lo pueden ver. De hecho, han llegado a esta conclusión, a esta primera conclusión, por el hecho de que después de desplazar más de 200 toneladas de escombros, han encontrado más de 60.000 piezas rituales. Es una absoluta barbaridad, 60.000 piezas rituales. Esto ha sido la primera teoría que se ha esbozado. Cuando han encontrado a través de georradar esa red de galerías y esa aparente cámara mortuoria, es cuando realmente se han empezado a frotar las manos, ¿no? Especialmente Sergio Gómez, porque puede pasar a la historia como el primer descubridor de una tumba en Teotihuacán. Y que no esté expoliada. Y que no esté expoliada. Porque creo que se encontró ya una galería subterránea en la Pirámide del Sol en el año 71, si no recuerdo mal, y sí, se encontró al final con una sala de unos 100 metros cuadrados, pero totalmente vacía. Al final alguien ya se les había adelantado, y si es una cámara funeraria, que casi seguro, porque ya sabes que se han encontrado ritos de sacrificios humanos, incluso de canibalismo en épocas posteriores, pero cuando se habla de Teotihuacán hay una época muy inicial, que posiblemente incluso fuera creada por los olmecas, según dice Fecha de Asichi, y luego fue habitada pues por toltecas y por otro tipo de poblaciones. Y en la última, posiblemente ya más degenerada, es cuando se empiezan a hacer este tipo de sacrificios humanos. Pero es cierto, lo decía Lorenzo. Es decir, es un lugar donde el misterio está palpable. Porque incluso esas tres pirámides de las que estamos hablando, de la pirámide del Sol, de la Luna y la de Kukulcán, incluso tienen la misma predisposición o situación en la Tierra en relación al cosmos con las tres pirámides de Egipto de la meseta de Giza. Es decir, están de alguna forma en la misma orientación del cinturón de Orión. Además, hay un desvío que se hizo artificial del río de San Juan precisamente para favorecer una serie de corrientes subterráneas que tenían que ver con esos rituales en Teotihuacán, hasta el punto de que hay una zona que se marca por esa Avenida de los Muertos, que estaría representada a la ciudadela simbolizando la tierra, y la parte del cielo simbolizando las dos pirámides, que es la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Es decir, todo esto se hacía con un propósito muy definido, incluso el templo de la Mica. Claro. ¿Qué rayos pinta la Mica ahí cuando parece ser que había sido traída 3.200 kilómetros más allá porque procede de Brasil? ¿Por qué se utilizó la Mica en estos templos de Teotihuacán? Es decir, tantas y tantas incógnitas que, si es verdad que se encuentra intacta esta cámara funeraria, bueno, nos puede revelar muchísimo sobre olmecas, aztecas, mayas y a saber cuántas culturas precolombinas. Pues tú piensas hasta qué punto están convencidos de que está inviolada esa cámara de estar ahí, que el propio Sergio Gómez ha dicho que el conducto subterráneo fue cerrado hace unos 1.800 años por los antiguos teotihuacanos. Y desde entonces, dice Sergio Gómez, nadie ha tenido acceso al mismo. Por lo tanto, si nadie ha tenido acceso al mismo, eso tiene que estar ahí. Fascinante lo que se puede localizar ahí. Rosa.vientos@onda0.es, nuestra edición de correo correo electrónico y nos dicen, Martín Espósito, buenas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos por el correo de Adolfo, que nos cuenta que es buceador aficionado y que en julio realizó una inmersión nocturna en Zahara de los Atunes, en la zona llamada Los Boquetes. Me extrañó, dice Adolfo, la perfección de unos agujeros cilíndricos en la zona de rocas y la cantidad. Había demasiados y a una profundidad de unos 14 o 15 metros. Opino, dice Adolfo, que no son obra de la naturaleza y el hecho de que se encuentren sumergidos solo obedece a que formaran parte de alguna ciudad, pero demasiado antigua, si ahora está bajo el agua. El caso es que quiero recordar que fue objeto de una tertulia Zona Cero. Recuerdo que fue Jesús Callejo quien comentó la noticia, pero no recuerdo mucho más. Creo que se dijo que la Junta de Andalucía iba a estudiar la zona, pero tampoco estoy seguro. Bueno, posiblemente lo comentara, pero comentamos tantas noticias que tampoco me acuerdo exactamente de esto. Pero sí puedo hacer un comentario general que sirve para Zahara de los Atunes, incluso para cualquier rastro arqueológico y submarino que se está encontrando muy cerca de las costas españolas. En este caso estamos hablando de la costa atlántica, pero en las costas mediterráneas hay muchísimas de estos vestigios. ¿Por qué? Porque se sabe que antiguamente, y estamos hablando de una antigüedad de unos 7.000, 8.000, 9.000 años, se construía la costa igual que se construye ahora. Uh-huh. Pero también se sabe que ha habido una crecida de las aguas. Es decir, o bien como consecuencia del último deshielo, de la última glaciación, o bien a través de algún cataclismo geológico, del cual se habla y se sitúa alrededor de esos 7.000 años, es decir, ese nivel de agua subió. ¿Y qué queda negado? Lo primero que queda negado son todas aquellas construcciones que están cerca de la costa. Por lo tanto, lo que para ahora nosotros es la costa, antiguamente podía ser 100 metros o 200 metros más allá. Y no me extraña que ahí se encuentren boquetes, se encuentren agujeros extraños de manufactura artificial, como ocurre también, por ejemplo, enfrente de las costas de Benalmádena, o se puedan encontrar restos arqueológicos de antiguas ciudades. No digo ya tanto culturas, pero antiguas ciudades que estaban asentadas ni más ni menos que en el límite costero. ¿Por qué? Porque ahí se facilita mucho más la pesca, porque ahí estaban los puertos. En el momento que sube el agua, donde hay que encontrar esos restos de las poblaciones antiguas es en el mar, no tierra adentro, porque tierra adentro ha desaparecido cualquier de esos vestigios. Por lo tanto, yo entiendo que lo que ha ocurrido en Zahara de los Atunes es lo mismo que ha ocurrido en otras poblaciones que están muy cerca del mar, tanto en España como en el resto de Europa y, por supuesto, como en el resto del mundo. Es que, de hecho, el nivel de las aguas nunca ha estado más alto, pero sí ha estado más bajo. Es decir, 10.000 años atrás podemos irnos a ciento y pico metros de profundidad. Y sí hay que decir que tanto en esta ciudad sumergida, ciudad portuaria que fue en su momento, por lo tanto no estamos ante un misterio evidente, sino ante algo que acabó sepultado por las aguas, sí hay que decir que el Instituto de Arqueología Submarina de Andalucía ya ha iniciado las investigaciones, llevan un par de meses aproximadamente investigando tanto la ciudad de Benalmádena como la que pueda haber también en Zahara de los Atunes. Por lo tanto, parece ser que por fin admiten que eso no es un capricho de las corrientes submarinas, sino que realmente podemos estar ante algo creado por el hombre. Y tenemos varios correos de oyentes pues preguntándonos por la ausencia de Carlos Canales. Y bueno, pues hay que decirles que primero les homenajeamos a Carlos, le tenemos siempre las puertas abiertas del programa y que este año pues tiene muchos proyectos en marcha y alguna que otra vez aparecerá por aquí, pero que de momento como fijo en la tertulia pues no está previsto que esté. Pero él sabe que tiene los micrófonos abiertos y que estamos encantados de que participe siempre que quiera. Y luego tenemos a Francisco, que dice que desde hace unos meses ha visto muchas páginas web que hablan de una supuesta masiva construcción de búnkers por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sabéis qué hay de cierto en esto? ¿Es cierto que estos búnkers están destinados a albergar a la élite del país? Bueno, existen esos búnkers, desde luego. Desde siempre. En uno de ellos se metió el presidente George W. Bush. Hay un búnker debajo de la Casa Blanca, donde claro, estaba Dick Cheney, aquel famoso 11S. Pero, a propósito de eso, que evidentemente eso existe, pero no para el presidente de Estados Unidos, sino para el de España, para el de Portugal y para el de Zambia. Pero además, luego en la siguiente hora lo contamos, ¿verdad, Jesús? Si hay algo parecido. Hay una ciudad que se está preparando para lo que dice que va a venir. Pero bueno, otro búnker es el de Fornos, a saber si está todavía en la Reserva Federal. Y algunos, por ejemplo, un tanzanés, Manuel, que ha querido vender un albino, también debía estar en un búnker, ¿eh? Sí, ese debería estar en un búnker, efectivamente. Uh-huh. Lo contamos después en la siguiente hora, ¿no? Llegan las noticias, en Onda Cero nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con muchas otras cosas, con esta primera tertulia, Zona Cero del año, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carrayán. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia y desarrollamos esas noticias que anticipábamos antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Jesús, una de esas informaciones precisamente sobre los búnkers. Para el fin del mundo, estamos hartos ya, pero sí, hasta bueno, el 2012 vamos a estar aburriéndonos. Sí, es normal, pero bueno, en este caso incluso tiene sus matices que ahora vamos a comentar. No sería un búnker, estaríamos hablando de toda una ciudad, va más allá. Ya el búnker es como una pequeña bagatela comparado con lo que quieren hacer determinados grupos. En este caso es un grupo de italianos que han puesto las miras en Yucatán y lo que quieren crear es, no, ya digo, una serie de refugios. No quieren construir arcas, no quieren construir búnkers para esperar el tan temido, según algunos, 2012, sino lo que quieren es crear toda una ciudad. Han adquirido 816 hectáreas de selva baja, en fin, de montes y de pequeños cerros en el Yucatán, al sur de México, más o menos unos 110 kilómetros de Mérida, y muy cerquita de una población, a 3 kilómetros. Esa población se llama Sul, con X. Sul, en maya, significa final. Entonces, a partir de ahí, algunos periodistas, porque la verdad que este grupo de italianos son muy reservados a la hora de dar informaciones, pero algunos periodistas se han percatado de que hay algo extraño ahí de lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer con ese secretismo en este lugar, bastante apartado de las rutas turísticas, donde hasta el momento se han construido 22 viviendas. Es decir, estamos hablando de un pueblo, en principio visible, con una arquitecto mexicana. Pero lo característico de estas 22 viviendas, con todo tipo de suministros, tienen un lago artificial y, por supuesto, con sus herbolarios, en fin, con fotoceldas para obtener energía solar, con pozos colectores, con distribución de agua, lo tienen muy bien planeado. Pero muchos de esas viviendas, por no decir todas, tienen 60 centímetros de gruesos sus paredes, de tal manera que las hacen resistentes a temperaturas incluso de 50 grados centígrados. Las hacen resistentes al fuego y también las hace resistentes a grandes inundaciones. Claro, si juntamos todos estos datos, pues ya digo que ninguna persona de este grupo italiano se ha erigido como portavoz para decir lo que quieren hacer o no quieren hacer. Sencillamente son datos periodísticos que han surgido alrededor de una serie de síntomas, algunos de los cuales estoy exponiendo aquí. Lo que sí, o la única persona que ha hablado por el momento, es la arquitecta del proyecto, que se llama Karina Pérez Valle, que rechazó de plano que la construcción de estos italianos estuviera pensada para resguardarse de ese final del mundo. Según ella, estos italianos no están pensando que ese 21 de diciembre del 2012 se va a terminar el mundo, sino que la finalidad que ellos han tenido para construir como esta especie de coaldea, pero, en fin, con unas medidas antisísmicas, antisinundaciones bastante importantes, es decir, esa es la característica que tienen estas 22 viviendas de momento, porque posiblemente habrá muchas más, es que se quieren o quieren prevenir aquello que está por ocurrir. No hablan de fechas. Ellos piensan que, además, el hecho de que se elija en un sitio como Yucatán, en un sitio pues de influencia maya, en un lugar que se llama muy cerca, que se llama Sul, que dentro de las lenguas nahuales significa el final o la finalización. Es decir, todo este tipo de cosas es la que ha hecho entrever a más de uno que a lo mejor estaríamos hablando de un grupo sectario, ricos porque tienen pasta, pero un grupo sectario que está esperando en esta vivienda, no bajo tierra, ya digo, insisto, sino que está encima de la superficie, pero con unas medidas de seguridad y con unas condiciones, incluido está la laguna artificial, para preservar la vida durante un largo tiempo. ¿Qué hay de verdad apocalíptica en todo esto? Mi opinión personal. Yo creo que se está dando mucha más importancia. Posiblemente grupos de estos y aldeas de este tipo hay muchísimas más repartidas por el mundo. Lo para que sea en México, que sea en el Yucatán, que además se haya hecho muy cerca de unas ruinas mayas. Es la zona de Kiwik, que es unas ruinas mayas que están en una propiedad privada y no pueden ser visitadas por el público. Pero bueno, qué casualidad que también se hayan asentado en un lugar de influencia maya. Es decir, todo este tipo de determinantes es lo que ha hecho que algún que otro periodista, sobre todo mexicano, haya pensado que aquí se está cociendo algo, sobre todo en lo relativo a sectas destructivas. Todo surge, y esto es un dato que yo he podido averiguar, porque bueno, la noticia siempre viene traccionada y siempre me gusta consultar varias fuentes, pero parece ser que todo esto surge a raíz del sueño que tiene una de las italianas que forma parte de este grupo. Es decir, ella sueña que algo va a ocurrir, que tienen que construir una serie de viviendas, de casas para guarecerse y que sin determinar ningún tipo de fecha, es decir, el 2012 no lo han añadido ellos, sino que lo han añadido los periodistas, ellos piensan que ese es el lugar más adecuado, porque en el sueño incluso se decía, no digo si la, no creo que las coordenadas, pero sí la más o menos la ubicación donde debía estar estas 22 viviendas. Y a partir de ahí, bueno, de un sueño también surgió lo de Brasilia, o sea que incluso ciudades enteras que surgen de sueños a veces premonitorios. Pero a partir de ahí, este grupo de italianos, que tampoco se ha especificado cuántos son, pero sí los suficientes y sí con el dinero también importante para este proyecto de tan gran envergadura, han decidido pasar estos últimos años en este lugar. Pero aquí lo apocalíptico va a ser el precio de la vivienda. Sí, bueno, aparte yo creo que con números clausus, es decir, aquí no hay alternativa a otro tipo de personas, salvo pues que alguno en el camino haya tenido su particular apocalipsis y se haya muerto. Pero entiendo de que es un número cerrado de personas con unas viviendas muy concretas, hasta ahora 22. Yo cuando empecé a leer esta noticia había 18, es decir, va subiendo. No sé si habrá muchas más. Pero sí llama la atención, ya digo, que algunos de ellos incluso, y esto es un dato que ha aportado el Instituto Nacional de Inmigración, algunos de estos italianos se han nacionalizado mexicanos. Es decir, es como si pensaran que su estancia va a durar más de lo que muchos piensan. O sea, que no estaríamos hablando del 2012, para eso no te nacionalizas. Uh-huh. Hay algo extraño. Faltan datos, como siempre. Yo creo que esto es una constante, de verdad. O sea, aquí en España hemos tenido muchísimos ejemplos y además es algo natural, es lógico que no suele acabar bien. Uh-huh. También en la mayoría de los casos, sí. Pero cuando una comunidad ideológica, el término secta, cuando se menciona secta destructiva, algún día deberíamos hablar de las sectas constructivas, uh-huh. que no se suele hablar, y es un tema también muy interesante, ¿no? Porque a ver, las ailas también, las sectas constructivas. Bueno, pues cuando se habla de sectas, estamos hablando de una comunidad, un conjunto de personas con unas creencias, con una ideología común, afín, que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay algún componente apocalíptico en su cosmovisión, pues en muchas ocasiones se plantean el vivir en comunidad, y esto ha existido siempre. En España se han creado, existen todavía comunidades religiosas o comunidades ideológicas. Estoy acordándome, yo no sé si llegaste a conocerlo, la comunidad de Adonai, sí, claro, en Soho, claro, ¿te acuerdas? Sí, de Moreno, aquellas personas. Han existido muchos ejemplos similares. En Navarra estaban, ¿verdad? En Navarra, efectivamente. Creo que era muy buena gente. Muy buena gente. Tipo sí, maravillosa gente, gente. Pero es que además, cuando hablamos de las sectas, o sea, normalmente, yo recuerdo un día que decía Pepe Rodríguez que normalmente en las sectas es donde se encuentra lo mejor de la sociedad. Las personas con más inquietudes sociales, con más inquietudes espirituales, que precisamente por ello muchas veces son más susceptibles de ser captadas por líderes manipuladores o por creencias irracionales. Pero pertenecer a una secta no significa que seas mala persona, todo lo contrario. Claro, para nada. Pero llegados a este punto, el tema de las comunidades religiosas, de las comunidades ideológicas, han existido siempre. En España siempre han existido, en las Islas Canarias ha habido muchos ejemplos, en Cataluña, en Galicia, en algunos casos llegaron incluso a construir también refugios. A finales de los años 80 llegaron a construirse aquellas arcas que no conocerán las aguas de la corriente de Giorgio y Filippo Bongiovanni, los herederos de Siragusa. En Cataluña existieron otras. Ahora en España las empresas oficiales, creo que hay una o dos, de búnker, de refugios atómicos legales, bueno, están muy cabreadas porque existen ya colectivos de personas que están intentando construir sus propios búnker, estos sí totalmente enfilados hacia lo del 2012, pero sin tener los conocimientos arquitectónicos o las garantías apropiadas para garantizar que esos refugios funcionen en el caso de que ocurra algo, ¿no? Pero que es algo, o sea, completamente normal, que ha existido siempre. Yo pero creo es que existirá siempre. Por lo que comentabas, Manuel, es que generalmente, claro, lo que se dice siempre, ¿no? Una buena noticia generalmente siempre queda por debajo de la mala noticia. En este caso, la verdad es que huele bastante raro. A mí lo que me sorprende de todas formas es que, bueno, pues eso, ¿no? Que el hombre siempre tropieza 2, 3 y hasta 40 veces con la misma piedra. Y en este caso no tenemos que salir de México, ¿no? Porque tú recordarás, Jesús, cuando en un lugar, también en México, en Michoacán, Michoacán, una ciudad muy hermética llamada Nueva Jerusalén, donde en un principio se empezaron a juntar unos poquitos miles de personas. Al final pues empezaron a subir el número, 4.000, 5.000, 6.000 personas. Allí llegaban autobuses repletos de gente cantando, rezando. ¿Con qué finalidad? Pues estaban convencidos de que el apocalipsis llegaba en el año 2000. Pues bien, a mí lo que me sorprende fue un tema que en su momento me llamó poderosamente la atención, porque evidentemente es como todo, ¿no? Pasa el año 2000, el gurú de turno sale corriendo con los bolsillos llenos porque le van a matar, en fin, la gente se queda... Bueno, pues sí. En el mejor de los casos sale corriendo con claro, los bolsillos. Claro, en el mejor de los casos, bien lo dices, ¿no? Y para la gente sí que es su apocalipsis particular, porque se quedan sin un duro, ¿no? En el mejor de los casos, como bien dices, ¿no? Y en este caso sí recuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención era que la forma que tenían ellos para purificarse, ¿no?, cuando hacían sus rituales, pues era mediante la celebración, siempre, a través del laxante, de purgas masivas, ¿no? Era una cosa tremenda, porque textualmente decían que la vida era una mierda. Bueno, es un fin del mundo que te cagas. Siempre hay que ver un poquito en el pasado para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Tropezamos. Yo cuando ha comentado Jesús lo de esta ciudad, sí me llamaba la atención el asunto del dinero, que tienen que manejar unas buenas cuentas corrientes para construir esas casas y, claro. Y luego, pues claro, siempre jugar un poco con las emociones y los sentimientos. Y es que piensa una cosa, Silvia, es que además, fíjate, estamos hablando de 18 casas, 22, mucho tiene que subir el número, porque es que hoy en día cualquier especie que esté por debajo del 5% se considera extinta. Para llegar al 5% de seres humanos, pues ya te digo, muchas casas tienen que construirse, y realmente la finalidad es sobrevivir. También entró dentro de lleno del mundo de las creencias alguna información que llega desde Tanzania. Allí un hombre ha intentado vender a un albino que tiene un significado especial para los tanzaneses, bueno, en determinadas comunidades y según determinadas creencias. Sí, en África, y además por desgracia en los últimos 2-3 años se están multiplicando las noticias de este tipo. Yo no sé si a veces hacemos bien al comentar este tipo de cosas, porque a veces da la impresión de que se crea una especie de efecto contagio, que se dice en criminología, que surgen los imitadores y cada vez se producen más casos. Esta semana se produjo una operación policial en Tanzania a través de un agente encubierto que terminaba con la detención de un tipo de 28 años de edad, un tal Nathan Mutei, en la ciudad de Mwanza, que pretendía exactamente eso, vender a un albino para que fuese sacrificado y utilizado en rituales de magia con distintas partes de su cuerpo. Un agente encubierto de la policía de Tanzania se hizo pasar por un comerciante, por un empresario que quería encargar un ritual de brujería potente, digamos, utilizando sacrificios humanos y utilizando específicamente un albino como ritual, porque realmente en los últimos años se han producido una cantidad de denuncias de asesinatos de personas albinas en toda África. Solamente en Tanzania se han documentado más de 50 casos de sacrificios de niños o de adultos albinos. Hasta el momento, 7 hombres han sido ya condenados a la pena capital en el país por delitos relacionados con la criminalidad ritual, en este caso con albinos. Aquí en España hay ya un precedente de una legalización de un inmigrante albino que llegó en patera, como por desgracia miles de inmigrantes subsaharianos a las costas de España, y que precisamente utilizó en su solicitud de acogida en España su condición de albino y su condición solicitar de escapar de África, porque corría el riesgo de ser sacrificado ritualmente. O sea, que ya tenemos en nuestro propio país que ha llegado a este problema. Pero bueno, en este caso afortunadamente se consiguió zanjar la cuestión a tiempo. Este agente encubierto consiguió hacerle colar al traficante, en este caso de seres humanos, su coartada, y cuando se había cerrado la negociación, el acuerdo de compra de un joven albino de 20 años por $250,000, fue detenido y al menos este tipo ha terminado en prisión. Pero me temo que tendremos noticias similares en el futuro, porque es algo que en África está corriéndose como un reguero de pólvora, no solo por Tanzania. Pero la creencia, ¿en qué consiste? ¿Por qué tienen este significado mágico negativo, años, ¿no? Hace unos años albinos. Tuve la oportunidad de conocer a alguno de estos niños albinos en Villosa Malawi. Fotos vinos preciosos, claro, albinos dentro de comunidades negras. Te puedes imaginar en una comunidad rural con unas creencias animistas muy asentadas durante generaciones, con un folclore en el que las enfermedades, prácticamente todas las enfermedades son atribuidas o al espíritu de los antepasados o a determinadas entidades sobrenaturales que son las que generan esas enfermedades, lo anómalo, lo diferente, es inmediatamente estigmatizado. Todavía una de las grandes luchas que tienen los padres combonianos o los padres blancos o las hermanas blancas, los misioneros cristianos que están en toda África, una de sus luchas es convencer a algunas comunidades tribales de que las enfermedades mentales, las personas que sufren esquizofrenia, no están poseídas por el demonio, algo que en Europa sufrimos hace muchos años. Todavía hay casos excepcionales, pero bueno, es algo que está más o menos asumido. Es una forma de exclusión. La exclusión social se da en todos los países y se modifica según la situación socioeconómica, pero existe, ¿no? Pero cierto, a este propósito, y a todos aquellos oyentes que quieran, en la Casa Encendida de Madrid hay una exposición muy interesante sobre el mundo de los excluidos, ¿no? Es un apunte que hago, que pues si hay una recomendación. Si hay un buen ejemplo. Porque en nuestro país existen excluidos, y también, hasta hace no mucho, la exclusión también tenía en determinados sectores. Por ejemplo, en esta exposición se habla mucho de enfermos con el VIH, con el SIDA, y existe una componente muy relacionada con las creencias, muy relacionada incluso con la moralidad en el sentido religioso, para excluir de la sociedad a los enfermos de SIDA. En cierto modo, esto es lo que ocurre en estos casos, ¿no? Ahí, bueno, imagínate, en África el problema del SIDA es una de las cosas más atroces, más terroríficas. Hay poblaciones con un 60%, un 70% de población seropositiva, proyectos de lucha contra el VIH que consistían, recuerdo haber visitado uno que consistía en 7 bicicletas que habían sido donadas por una ONG española, y en las que los voluntarios se recorrían los poblados por África para reunir a los jefes tradicionales, a los médicos tradicionales, que al final son la mayor autoridad local en esa región, para explicarles cuáles eran las prácticas de riesgo, para explicarles cómo se usaba un preservativo, que el preservativo no se puede lavar para volver a usarlo otra vez después de usarlo, porque claro, ahí el tirar algo donde hay tantas carencias, eso de usar un preservativo y tirar, es decir, la lucha es uno de los grandes dramas allí, sobre todo porque en algunas comunidades religiosas se había satanizado esa enfermedad, los muertos por VIH no se les permitía que se enterrasen en terreno sagrado. Bueno, pero sin dejar el tema de los albinos, es una forma de exclusión con mayúsculas, primero por el problema obvio de ser albino, de ser blanco, musungu en África, en una comunidad negra, y luego por todos los problemas derivados de la misma enfermedad en zonas con una fuerte presencia solar, con todos los trastornos para los ojos, para la piel, que eso implica. Es una forma de exclusión con mayúsculas, con el agravante de que en algunas comunidades se consideraba que sus elementos rituales, sus partes del cuerpo y demás, tenían un poder especial en un ritual de brujería, como ha ocurrido siempre con los blancos también en muchas formas de magia, de brujería afroamericana, tanto en Cuba como en Haití, tú lo sabes bien, Lorenzo, en la ganga, las buenas gangas del palo de la regla conga, del palo mayombe en Cuba, el caldero del ritual tenía la prenda tenía un cráneo de negro, pero para tener fuerza de verdad tenía que tener un cráneo de blanco, y en África esto ha ocurrido. ¿Sí? Claro, fíjate que curioso, ¿no? Como el animismo, al igual que cualquier otra creencia, dependiendo de la parte del planeta en la que te encuentres, puede vestir un traje completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en Indonesia, la comunidad de los Toraja, ¿no?, que es un grupo muy cerradito, pues esta gente, sin embargo, todo lo contrario, divinizan al albino, ¿no? En este caso, además, es realmente impresionante porque te encuentras árboles, son árboles de la muerte, ¿no?, donde ellos se entierran a sus seres queridos, y son árboles que hacen, bueno, son enormes, ¿no?, hacen un agujero, introducen al fallecido, y ese árbol va creciendo y ese árbol va cerrando, es decir, la propia naturaleza va cerrando la sepultura para que, según va creciendo, pues llegue al reino de los dioses, al cielo, como queramos llamarlo, y en la parte más alta siempre se coloca al albino. Es considerado como un símbolo de buena suerte. De hecho, en Indonesia lo único que se sacrifican son albinos, pero bueyes. Pensar una cosa, ¿qué poder para ellos mágico puede tener un buey albino para que esta gente que vive en la más absoluta de la miseria, de las miserias, se llegue a gastar hasta lo que serían hoy en día aquí en España, por ejemplo, 24.000 euros en comprar un buey, en mantenerlo, tal, que llegue el momento del ritual para sacrificarlo? Es decir, es lo diferente, ¿no? Es lo que es diferente, parece que tiene un poder intrínseco, ¿no? En la India sería todo lo contrario, haría claro. cualquier cosa antes de sacrificar un buey. Evidentemente. Antes sacrificarían al albino. Son los extremos. ¿Qué pensaría una persona si le caen 6 meteoritos encima, uno detrás de otro? Eso es una lapidación. Que tienen algo contra él. O que es un cabezón. ¿O qué ha pensado nuestro protagonista? La verdad es que el hombre ha generado todas las risas del mundo, pero lo cierto es que ya... Sí, pues estaré encantado, vamos. No, no, él no, él desde luego que no. Él es una celebridad ya local, ¿no? Es un hombre bosnio llamado, a ver si lo pronuncio bien, Radivoje Lajic. La verdad es que perfectamente podría ser el autor de la banda sonora de Drácula, ¿verdad? Es que se llamaba Boicia Killer, el autor de la banda sonora, que parecía más vampiro que músico. Pero bueno, este señor... Dejémoslo en Radi. Radi, vamos a llamarle Radi, sí, porque si no la vamos a liar. Pues este hombre asegura que el primer meteorito cayó encima del tejado de su casa en el año 2007. Pues bien, a partir de ahí, poco después, empezaron a caer más tanto en los terrenos de la casa como sobre la misma, ante el estupor del hombre, pues que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. De hecho, los especialistas de la Universidad Nacional de Bosnia confirmaron que todos los objetos, todos y cada uno de los objetos que han caído encima de la casa de Radi, vamos a llamarlo así, son de origen espacial. Sin embargo, los científicos mismos pues no pudieron explicar por qué los meteoritos caen con tanta frecuencia en este lugar. ¿Qué es lo que nos dice Radi? Pues declara textualmente el hombre, pues estoy totalmente seguro de que los extraterrestres me están aterrorizando. No tengo la menor idea de qué les hice para que se enfadaran conmigo. Y continúa diciendo, todo el mundo entiende que los meteoritos no pueden caer 6 veces en el mismo lugar, así que puedo hablar sobre intencionalidad en lo que sucede. La verdad es que razón no le falta, ¿no? De hecho, este hombre lo que... como digo, hombre, ya... que no es normal, efectivamente, y eso tiene razón. 6 meteoritos en 3 años. Es una igual se puede plantear que el problema no lo tiene él, sino quizá igual la zona en la que... Pero es que al vecino no le cae. Yeah. Le cae siempre a él. Entonces, bueno, pues este hombre lo que ha hecho es pues asegurar en primer lugar, ¿no?, de que solo caen principalmente cuando hay mal tiempo, especialmente cuando llueve. Y el hombre, pues intentando sacar algún dinerillo, ¿no?, de los meteoritos, ha vendido uno a una universidad holandesa que le ha permitido reforzar el techo. Es decir, ha puesto unas vigas de hierro por si acaso, pues sigue para protegerle en definitiva de estos futuros ataques. La verdad es que cuando uno se plantea esto, sorprende, ¿no? Primero porque él ya ha hecho lo siguiente, él va a hacer un pequeño museo en el patio de su casa donde va a exponer pues sus vivencias, experiencias, meteoritos. Pues 6 piedras solo. 6 piedras. pero es que debe de estar el hombre cabreando a los extraterrestres cada noche. Dice la información que se dedica a insultarles para que adelanten más. Para incrementar la colección. Pero cuidado, si pensamos y leemos las crónicas periodísticas, independientemente de que sean extraterrestres o no, que pues yo creo que pocos creemos que lo sean, ¿no? No es tan poco habitual como se piensan. Por ejemplo, en el mes de julio de 2010, hace apenas un mes y medio, Jan Marcel y Richard Haynes, dos aficionados británicos al cricket, estaban presenciando un partido. El cricket sabéis que es un deporte elegante, con muy poco riesgo, cuando de repente les cae un meteorito, no encima, pero sí al lado. Lo que, bueno, pues les hacía pensar que ir a ver este deporte les podría presuponer pues algún tipo de riesgo, ¿no? El 25 de octubre de 2009, un meteorito cae también en una granja de las afueras de la localidad letona de Matselaka, junto a la frontera con Estonia. Dejó un cráter de 20 metros, pero 10 de profundidad, pero no llegó a, bueno, a causar ninguna víctima. También en abril de 2007, un joven alemán de 14 años, Gerrit Blank, le impactó en el brazo, le rozó un trozo de roca al rojo vivo de un tamaño no mayor al de un guisante que iba a una velocidad estimada de 50.000 kilómetros por hora y que se quedó clavado en el suelo. O sea, fijaros el susto que se llevó este hombre. Y si nos vamos ya pues al más cercano que podemos tener, que es el nuestro queridísimo meteorito de Getafe del año 1994, pues ya saben los oyentes que un vecino de Getafe, mientras iba conduciendo, pues le atravesó el parabrisas, lo que a todas luces parecía un meteorito, pero que posteriormente, hace muy poquito tiempo, se planteó la posibilidad de que realmente fueran escorias de una fundición cercana que le habían lanzado unos bandanos. Bueno, lo que hace inusual es el caso del bosnio, que sean 6, porque bueno, que haya algún que otro meteorito que caiga no es tan infrecuente, a pesar de que si te da sí que es una muerte tonta, ¿no? Supongo la muerte de esquina. Que vosotros, que tú y Jesús y Carlos habéis cabreado más a los reptilianos, os tendrían que apedrear a vosotros, pues fíjate tú. Sí, para hacer un museo, porque realmente es el negocio del futuro. De todas formas, el próximo día me voy a traer una fotografía para que veáis a Radi. Sale el hombre en una fotografía, él pues muy lozano, con el meteorito en la mano, y la verdad es que lo metí tal cara de majo que me parece increíble que pueda cabrear a los extraterrestres, ¿no? Por cierto, yo ahora estoy recordando hablando de la atracción, ¿no?, de lugares o personas que ya traen meteoritos, en México, que ha salido en varias ocasiones mencionadas esta noche en la tertulia, este país, existe una zona, la zona del silencio, en donde se produce un número exageradamente alto de caídas de meteoritos, y todavía sigue siendo una incógnita qué es lo que tiene ese lugar que atrae a los meteoritos. Claro, pero como decía Lorenzo, si fuera el terreno, caerían en las diferentes viviendas, no solamente... Hombre, en este caso también, en la zona de silencio, Fernando, uh-huh. Fernando Jiménez, sí, sí, sabéis que estuvo por allí un tiempo y llegó a la conclusión de que era un lugar árido, seco, pero realmente misterioso, ¿no? Y que se veía el cielo como en ningún otro lugar que él había visitado, ¿no? Y él decía que, bueno, que los científicos venían a decir que las condensaciones de hierro que había en la zona eran tan altas que el meteorito, que tiene una carga magnética importante, pues atraído por esa zona en un momento determinado, pues podía tener esa predisposición a caer en la zona del silencio, que evidentemente no es la huerta de un señor bosnio, sino que es una zona bastante amplia donde sí es más normal, sí, que pueda caer un meteorito. En el Valle de la Muerte, en el sur de Estados Unidos, también hay una cierta propensión a que caigan más meteoritos, pero incluso tiene una explicación astronómica. Es decir, ya sabéis que la Tierra está protegida de esas radiaciones y sobre todo esas injerencias, ¿no?, de meteoritos por unos cinturones de Van Allen, y esos cinturones de Van Allen no cubren exactamente toda la superficie, es decir, tiene una forma sinusoidal donde hay como pequeños lugares en la Tierra que es como más propenso a que tú puedas salir, es decir, sin que te afecten esas radiaciones, y a que también puedan entrar determinados elementos extraños del cosmos o de la Vía Láctea. O sea que podría ser, ¿no? Habría que hacer ahí un análisis, un estudio, pero no toda la Tierra está igual de protegida de este tipo de incursiones. Pero cuando hablabas de estos meteoritos del Bosnio, sí que recuerdo, y además alguna vez lo he comentado con Carlos Canales, para mí el caso más extraordinario de fenómeno forteano es el que le cayó 7 rayos. Eso tiene más mérito, porque si te caiga 7 meteoritos ocurre a cualquiera. Pero 7 rayos, como le ocurrió a Roy Sullivan, que recordar, un guardia forestal de Estados Unidos, 7 rayos, al final no muere por los 7 rayos, muere porque está manipulando accidentalmente una escopeta de caza y se levanta la tapa de los sesos sin darse cuenta de que vaya muerte más tonta. Sí, la verdad es que mala suerte. Y encima, ¿sí?, creo que le cayó un rayo en la tumba. Eso ya es manía. O sea, eso es un divino caso verídico, vamos. No, él no echó nunca la culpa a los extraterrestres. Castigo divino. Radi va a vivir ese museo con los meteoritos que han caído en su propia casa, al lado de donde él mismo se encontraba. Otro museo, también único en el mundo, en Luarca, en Asturias. Ah, Jesús, sí, el primer museo de calamares gigantes. De calamares gigantes. Es un museo que, bueno, ya se había inaugurado hace tiempo, en concreto en el año 96, como Aula del Mar, promovido por el CEPESMA. El CEPESMA es la coordinadora para el estudio de las especies marinas, cuyo director es Luis Laria, que creo que conocéis algunos de los que estéis aquí, un personaje interesantísimo y además uno de los mayores expertos, no solo en España, sino a nivel internacional, sobre estos cefalópodos gigantes. Y bueno, y la buena noticia es que por fin se ha vuelto a abrir las puertas de este Museo de Luarca, en otro sitio distinto, donde estaba antes, ahora es en el Muelle Nuevo de Luarca, pero sí que era una buena noticia. Yo lo conocí en su momento, ¿no?, cuando estaba en la otra ubicación, y desde luego es impresionante, aquellos que nos gustan, en fin, lo que es la criptozoología, ver un kraken, iba a decir en vivo y en directo pero muerto, pero sí lo que es un ejemplar original, secado, ¿no?, con un procedimiento que ellos han patentado, pero que es genial, ya digo, espectacular, incluso asombroso, el poder ver, en este caso, un calamar gigante, un Architeuthis dus, de 14 metros de largo. Y no estamos hablando de los más grandes, ¿eh? Bueno, pues es uno de los que se puede ver. Hay hasta 9. Sé que tenía 8 hasta hace muy poco, han incrementado el número de calamares gigantes hasta 9. El más grande, en principio, sigue siendo este de 14 metros, y uno de los tentáculos atraviesa la sala donde se sirve, pero de lado a lado. Y estaríamos hablando de un peso de 450 kilogramos. Y esto es una cría, ¿eh?, comparado con los krakens, que se supone que está en algunos caladeros, como puede ser el de Carranti, porque se sabe que hay cefalópodos de estas características, es decir, de la familia de los Architeuthis dus, que pueden llegar a 20 metros y 22 metros de longitud. Para que nos hagamos una idea, su ojo, sería como el es el ojo más grande de la naturaleza. Es el ojo más grande de toda la naturaleza, efectivamente. Es para meter miedo, vamos, lo del Kraken de la famosa novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, no era una leyenda como tal, sino que él se había basado además en datos reales, como por ejemplo el ataque que hizo este cefalópodo a uno de los barcos franceses, el Alecton, donde luego Julio Verne, como buen investigador y además buen documentalista, pues le sirvió para aplicarlo a su novela. Todo el mundo pensaba que era una ficción y no es así. Pero claro, todo esto que hemos comentado cuando hablamos de la criptozoología, que ya no es criptozoología, ya ves, criptozoología desde el momento que se sabe dónde están, se ha capturado, en fin, por desgracia, ninguno vivo, pero sí con especímenes suficientes para saber que es una especie, varias especies incluso, porque también dentro de estos cefalópodos gigantes, aunque el más conocido es el Architeuthis dus, pero sabes también que está la Taningia danae. También que ese sí que se ha filmado vivo. Este sí se ha filmado vivo, efectivamente. La Taningia danae, en fin, no son tentáculos como tal, es decir, no es el calamar que nosotros estamos acostumbrados a ver, es más pequeño, es decir, no llega a medir ni siquiera esos 10 metros de longitud, pero bueno, es impresionante. Bueno, pues también hay un ejemplar de Taningia danae. Son de estos museos insólitos, encantadores, que recomiendo que se abiertan las puertas este 13 de agosto del 2010 y que no solo por ver esos 9 ejemplares de calamar gigante, sino la cantidad de elementos relacionados con la fauna marítima, pues merece la pena. Tiene 3 plantas, ya digo que está en el Muelle 9 de Luarca, y además pues se pueden ver cantidad de cosas, ya digo, muy asociadas a lo que comen, a sus enemigos naturales, que son los cachalotes, y a otro tipo de especímenes. Pero, evidentemente, lo que tiene la categoría de insólito es que estaríamos hablando del Museo de Calamares Gigantes, único en el mundo, y la gran oportunidad, porque hay otro también en Tenerife, pero mucho más pequeño y con menos calamares gigantes, pero único en el mundo en cuanto a calidad y cantidad. Tenemos el Luarca, muy cerquito, somos unos privilegiados por vivir en este país, y la verdad es que cuando lo ves, revives de alguna manera pues todo lo que se contó antiguamente en las sagas nórdicas, en las sagas irlandesas, donde se hablaban de estos kraken, que ahora ya no se pueden llamar kraken. Incluso hay uno al que llaman el peludín, que no digo mal, pero que también merece la pena verlo, porque en fin, con ese apodo cariñoso que le dan en Asturias, el peludín, y que también forma parte de esta familia. Un día tendríamos que hacer una recopilación y contarle a nuestros oyentes, a modo de guía, ¿no? Sí. De museos singulares que hay en nuestro país. Ah, sí, pues yo... De museos o colecciones que estén dentro de otros museos, porque estén un poco apartadas. Todos conocemos los grandes y maravillosos museos de todo tipo que existen en nuestro país, ¿no? Pero existen más de estas características de los ¿en que ¿en España o fuera de España? Sí. En España. Ah, España te bueno, fuera de España ya, pues muchísimos más, ¿no? Pero en España hay unos cuantos, ¿eh? Mira, yo te doy mi primera propuesta a expensas de que llegue ese programa, ¿no? Pero hay uno interesantísimo en Plasencia, que es el Museo del Orinal, donde puedes encontrar más de 2000 y pico orinales que han pasado pues por las posaderas de reyes, de ministros, de presidentes. Allí están colocados uno en lo de otro y es realmente curioso. No recuerdo la calle, pero es la plaza central de Plasencia. Yo recuerdo el Museo de Bañolas, que en su día tuvo una triste polémica por el negro. Yo iba a verlo al un ejemplar de pigmeo que estaba en una urna expuesto. Pero sí que les obligaron a retirarlo. Lógicamente. Sin embargo, en ese museo, es un museo de historia natural, Museo de Arde de Historia Natural, había una exposición de anomalías genéticas, de malformaciones genéticas de lo más pintoresca, que no tenían mucho que envidiar a las imaginaciones más aberrantes. Un médico, un veterinario, perdón, de Bañolas, se había dedicado a recoger y disecar y embalsamar una serie de casos extraños de animales con malformaciones, de repente animales con 5 patas, 6 patas, con 4 ojos, unas cosas extrañísimas. En su día salió en los medios de comunicación catalanes subtitulado como el Museo del Terror de Bañolas, pero bueno, era un museo totalmente científico, de historia natural y fascinante, además de la polémica esa triste de... Casi todos los museos de antropología, prácticamente todos, guardan alguna sección, algún apartado de objetos, incluso de cadáveres de anatomía insólita, ¿no? O bien porque son cabezas reducidas de jíbaros, ¿no? O bien porque por las características anormales, ¿no? De ese esqueleto que se guarda. Estoy hablando, por ejemplo, del Museo de Antropología de Madrid, donde hay el el esqueleto de un gigante, el gigante extremeño que llaman, que además se compró cuando estaba en vida, ¿no? Este hombre lo compró el doctor Velasco por unas cuantas pesetas de la época, y el hombre pues encantado de la vida, y la verdad que le dio poco tiempo a disfrutarlo porque murió 3 años después de haber hecho este pacto económico. Es decir, en todos los museos de antropología hay rarezas de este tipo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los museos de antropología proceden de lo que antiguamente se llamaban los gabinetes de curiosidades. Eran pues todo tipo de elementos que se conseguían pues grandes gracias a los grandes botánicos o viajeros o médicos, como era el doctor Velasco. El museo del doctor Cerralbo, por ejemplo, también encontramos cosas rarísimas. O sea, que en ese sentido son recomendables. En otro sentido, otro museo de antropología, en este caso el Museo de Antropología Forense de la Universidad Complutense, el Museo del doctor Velasco de Coma, hay un área, además de ser un muestrario fascinante de la historia criminal española, con cosas fascinantes, interesantísimas, de casos criminales muy conocidos de la historia negra española, hay un área sobre vudú, sobre magia, una colección privada del doctor Reverte, que ha ido recopilando por todos sus viajes con cosas terroríficas. Que de por sí, Manuel, posiblemente la pieza más increíble de ese museo sea el propio profesor Reverte, porque es una cosa. Este señor, yo recuerdo, fijaros, una de las entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle, ¿no? Como él, pues posiblemente fue de las primeras personas en España que hizo experimentos genéticos en época de posguerra, cuando había mucha hambre, ¿no? Pues hacía falta comida, ¿no? Y estuvieron experimentando, por ejemplo, con pollos para que en vez de 2 muslos sacaran 4 muslos y así de esa forma intentar, pues, las carencias que había entonces a nivel económico, social, en fin, en todos los sentidos, pues que se pudieran evitar, ¿no? Y lo que decía el doctor Velasco, Jesús, museo raro, pero es que también él era muy raro, porque esa es la historia de que él paseaba a su propia hija momificada por las calles de Madrid. En fin. Algo que porque además me sé el museo raro con gente rara. O sea, pues, invitamos a nuestros oyentes a que nos ayuden a completar este catálogo de museos y de colecciones extrañas, que seguro que muchos de ellos conocen. Algunos hay tantos y tantos lugares que se nos escapan, y un día hacemos ese listado y lo ofrecemos a todos nuestros oyentes a modo de guía, porque puede ser una aportación muy interesante. Ya sabéis que nuestra dirección, si nos queréis hacer esa aportación, es rosa.vientos@ondacero.es, en donde también nos podéis escribir para comentarnos aquello que creáis oportuno y que nos siguen enviando, llegando cartas. Por ejemplo, nos ha escrito Albert para preguntaros por el proyecto Camelot. ¿Qué sabéis de este proyecto? Y además os pregunta por Bob Dean, que he visto una entrevista suya en internet y que es muy interesante. Bob Dean. Dean. Bob Dean. No, Bob Dylan. Dylan. Este no, es de... Estamos hablando de la exopolítica. Este es de los exopolíticos. Robert Dean, Robert Dean. Mayor, creo que era, ¿no? Sí, eso exactamente. Dice. Ahora tiene unos 60 y tantos años y sigue dando conferencias. Y hace muy poco estuvo dando un par de ellas aquí en España. Sí. O sea que... Y del proyecto Camelot ya lo hemos comentado la temporada pasada. Viejo proyecto que eso sí que tiene que ver con búnkeres, con previsiones para lo que dicen que va a ocurrir y para que sean alojados pues una serie de mentes privilegiadas, que son políticos, noruegos en este caso, porque el proyecto Camelot hace referencia a eso. Es decir, eso sí que forma parte de esa conspiración pura y dura y que no tiene más sustancia que la que aparece de vez en cuando en internet diciendo que determinadas personas, que casi nunca aparece su nombre y apellido, pues dice que se están haciendo este tipo de búnkeres en Noruega, que es donde también está, por cierto, ese proyecto de acumular todo tipo de semillas que existen en el mundo por si algún día hay algún tipo de catástrofe asociada al cambio climático o sencillamente pues algún meteorito un poco más grande que el que le cayó al Bosnio, pues por lo menos que haya todo un búnker de semillas para que la especie, en este caso por lo menos las especies vegetales, vuelvan a resurgir prácticamente de la nada. En el fondo viene siendo la actualización de la leyenda de Alternativa 3, pero bajo tierra y en el 2012. Exactamente, y todo, ya te digo, viene a raíz de pues, algunas declaraciones que dicen que hizo un alto político noruego y que de ahí pues empezó a tirar del hilo y que viene bien a ciertas teorías de los exopolíticos. Y Alberto desde Granada dice que nos sigue desde siempre y le gustaría que se le aclarara si Stonehenge fue realmente lo que vemos hoy, ya que en 1901 el arqueólogo William Gowland movió parte del monumento y en 1920 se desplazó otros 6 metros y en 1958 se alzaron 3 rocas y se fijaron con hormigón. Además, en 2001, Brian Edward de la Universidad de Oxford dijo que lo que vemos actualmente es un paisaje del siglo XX creado por el turismo y que no se asemeja en nada a la edificación de hace 3.000 años. Bueno, pues él mismo se ha respondido, ¿no? Nada, pero se ha creído la mentira. Es una mentira que surgió diciendo que Stonehenge era toda una creación turística que había empezado a principios del siglo XX y que los bloques pues eran de hormigón, que eran de piedra y, por lo tanto, que iban añadiendo determinados elementos pues en función de las conveniencias casi turísticas. Fue una de esas paridas. Pero se ha retocado un poquito, se ha retocado. Sí, sí, pero no es esa la noticia. Sí. Me refiero a lo que él ha tomado como datos. Lo digo porque yo seguí en su momento la historia, porque me llamaba mucho la atención de que estuviéramos hablando de Stonehenge, de una antigüedad de unos 4.500, 5.000 años de antigüedad, y que después fuera todo un fraude, ¿no? Digo, pues vaya, también, qué tomadura de pelo. Y efectivamente la tomadura de pelo son esos OAS, esas informaciones falsas que de vez en cuando corren, donde hay una parte de verdad, en el sentido que evidentemente lo que estamos viendo ahora no es lo que se veía antiguamente, es decir, lo que se veía antiguamente incluso estaba techado, es decir, ahora no tiene nada que ver, incluso había muchas más piedras, había unas piedras mucho más pequeñas en el interior, que eran las piedras azules, que eran estas doleritas, y que precisamente eran las piedras de sanación, porque ya hemos dicho que una de las finalidades, si no la finalidad principal de Stonehenge, es que era un centro de sanación y, por lo tanto, tenía que ver mucho con las piedras principales y más sagradas, que eran las del interior, no las del exterior. Lo que se ve ahora no tiene nada que ver, pero la información que está diciendo este oyente forma parte de todo un bulo que se intentó colar en Internet para ver si la gente pues picaba y empezaba a divulgar esta noticia diciendo que lo que se ve de Stonehenge es ni más ni menos que una creación moderna de principios del siglo XX. A mí esto me recuerda a lo que ocurre, por ejemplo, en Isla de Pascua, ¿no? Tú cuando vas a Pascua te encuentras los Moai muy bien puestos, colocados, mirando al centro de la isla unos, otros al Pacífico. Y la verdad es que te sorprende el estado de conservación. Evidentemente, cuando vas a litografías del siglo XVIII, XIX, te das cuenta de que estaban por el suelo, ¿no? Pero, bueno, pues se levantaron y se colocaron en la misma posición. No pasa nada, que es lo que hay que hacer. Claro, es una labor de restauración, ni más ni menos. Había piedras en Stonehenge, por ejemplo, que sí que estaban por los suelos, ¿no? Y que se han colocado, pero no quiere decir que ni mucho menos dejara de tener esa forma hace 100 años o hace 4.000. Esa era la forma que tenía, pero ha habido una labor de restauración. Y mientras esa labor de restauración sea fidedigna respecto a la historia, respecto a los conocimientos, y no sea dañina con el monumento en sí, y se respete lo que se sabe de ese monumento, bueno, pues si no, no tendríamos el Partenón de Atenas, el Coliseo Romano estaría fatal. Se habrían caído. Claro. No, se está claro. Además, sí es cierto que existen en algunos lugares, aquí en España y en otras partes del mundo, sí es cierto que existen obras artísticas contemporáneas que durante un tiempo nos confundieron mucho, desde el Bosque de Oriol, ¿no? De Orrius, sí. Réplicas de complejos megalíticos, pero que son actuales, sí existen, pero no creo que en el caso de estas. No, porque además se han encontrado últimamente pruebas que avalan la antigüedad que tiene Stonehenge, y es que se han encontrado tres Stonehenge, es decir, el conocido, el famoso, el más espectacular, el más megalítico, pero luego otros dos. Evidentemente no están ya las estructuras en pie, pero sí los círculos y los agujeros donde iban depositados, en un caso las maderas y en otro caso las piedras, porque sabe que uno fue hecho exclusivamente de madera y además que tenía una relación directa con el Stonehenge. Y otro, más o menos guardando las mismas proporciones pétreas, pero mucho más pequeño, es decir, estaba hecho de tal manera que era como una especialidad dentro de las distintas dolencias de la gente que quería ir a curarse a este sitio. Entonces, Stonehenge era como el templo mayor, un poco como lo que pasa en el templo de Komombo en Egipto, que se sabe que era un templo de sanación, donde tenía como dos altares dedicados a dos dioses. Y según qué dolencia, tú ibas o al templo de Aroeris o al templo de Sobek, es decir, al templo de Dios Cocodrilo, donde se manejaba un tipo de energía totalmente distinta al de Aroeris, que era totalmente diferente. Pues lo mismo ocurriría aquí. Con lo cual, determinando estos tres Stonehenge, tanto el de piedra pequeña como el de madera, como el gran Stonehenge, se ha visto que las fechas coinciden. Y más o menos las fechas, el más antiguo me refiero, por lo menos las primeras piedras que se colocaron, están alrededor del 2200 a.C. Nos escribe Miguel desde Irlanda, concretamente desde Dublín, para preguntaros, pediros bibliografía. Dice, sé que hay mucha bibliografía, por lo que me gustaría tener vuestro asesoramiento sobre los siguientes temas. OPARTS, que es su tema favorito, criptozoología, enigmas arqueológicos y, por último, ufología. Dice que 100 enigmas del mundo lo tiene en la lista, para empezar. Ese es bueno. Ese es que, por cierto, en apenas 2 semanas vuelve a las librerías. Genial. Y es que ha preguntado por todos los temas. Bueno, pues miraremos. Criptozoología, por ejemplo, pues tienes autores muy buenos como Carl Rausel, por ejemplo, que tiene bastantes libros precisamente en el Reino Unido publicados. En España, pues si tiene posibilidad de acceder a la obra de José Gregorio González y David Hailen Campos, posiblemente son dos de los autores que más saben a nivel internacional de esto de la criptozoología, ¿no? Ufológico, madre mía, es que ufológico, ¿por dónde empezamos? ¿Por los 70, 60? Bueno, podemos empezar emplazando a dentro de unas semanas que se publica el nuevo libro de Jacques Vallée. Lo que pasa que para adentrarse en el mundo de la ufología yo no sé si es el trago más suave. Exactamente, pero sería otro tipo de libro, más de casuística, de fenomenología. Pero hay muchos libros en catálogo, hay obras verdaderamente interesantes. Sí, cuando se habla de ufología habrá que decir, ¿qué tipo de libros quieres que te recomiende? ¿Los de la primera fase? Es decir, los que hablan solo de avistamientos, los de la segunda. Los expedientes secretos. Que ha habido aterrizaje, los de la tercera. O los de la cuarta, que son los más fascinantes que ha habido aducciones. Creo que siempre lo ideal es leer autores con ideas diferentes, a veces hasta encontradas. Porque es la mejor forma de que tengas puntos de vista distintos para sacar tu propio criterio, ¿no? Yo creo que es recomendable leer autores muy, muy diferentes, a veces hasta enfrentados, para tener por menos la oportunidad de elegir por ti mismo. Y luego tenemos a Ubaldo, que nos propone que entrevistemos a Robert Goodman para hablar sobre yantropología o sobre sus percepciones personales del libro El Gran Complot. Piensa que tiene unos puntos de vista sobre el mismo que son bastante interesantes y que podrían aportar al menos un punto de vista alternativo a lo que se trata últimamente en la tertulia. Ya lo tuvimos a Robert Goodman hablando de ese libro, yo creo que en el verano del 2007 o 2006 estuvo en el programa de Rosa Vientos hablando de ese libro. O sea, que a buscar los postcard. Desde Cádiz, Juanma nos pide un monográfico precisamente de criptozoología. ¿Para cuándo? Así que anotadlo, ¿no? Monográfico de criptozoología, muy bien. Y además os pregunta por los bonobos. Dice, si pensáis que... No será monográfico, pero puede ser un nuevo programa, un nuevo espacio dentro de la nueva sección que estrenaremos el próximo sábado, Jesús. Exactamente, sí, porque monográfico. Ya desde que no está Carlos Canales, pues han pasado mejor vida. Pero bueno, sí habrá una sección donde se intentará recoger todo este tipo de inquietudes, de curiosidades, de peticiones del oyente. Y de una forma o de otra, pues bueno, intentaremos ir resolviendo algunas de esas dudas y sobre todo, pues aquellos que sí haya datos nuevos para aportar o aquellos que puedan sorprender a los oyentes. Criptozoología en general hemos hecho bastantes monográficos, pero sin duda, como surgen nuevos datos sobre animales lacustres o sobre animales peludos, en el momento que surja cualquier cosa de esas y que sea susceptible de ampliar mucho más que en una noticia de tertulia, pues hay que lo tocaremos. Pero bueno, lo emplazamos un poco, como decía Bruno, a la nueva sección que empezará el próximo sábado. Pues animales peludos, los bonobos, dice Juanma. Solo una sí, cuestión. Es peludo, pero no es criptozoológico. No. ¿Pensáis, como dicen algunos científicos, que podría esta especie seguir un camino parecido de evolución a la que seguimos los humanos? Es un primate, que te diga, en fin, no sé, pero son de, bueno, en una parte puede ser, porque son muy promiscuos, la verdad, que los bonobos solo tienen una idea en la cabeza. Sí, yo conozco algunos que son muy primates. Muy primates y muy primarios. Se han quedado ahí. Y los bonobos se caracterizan por eso, pero vamos, no deja de ser una rama de los primates, nada que ver con los humanos de momento. Bueno, Antonio, no sé dónde ha sacado la información que dice que abundan muchos gallegos aquí en nuestro equipo. Y entonces dice, si hay alguna evidencia tangible sobre los milesios y Breogán o si es solo leyenda. Venga, gallegos, contestad. Eso, venga. Dinos, Manuel, es que les embarga la pasión. No les preguntamos a ellos, ya sé que los gallegos siempre ahora, respondemos no. Preguntando. Entonces, puede que no. Sí, puede que no. ¿Por qué lo quieres saber? Bueno, yo hago un apunte solo, pero muy en el de León. He dejado en bandeja, pero como no queréis contestar, sabes que dentro de las distintas oleadas que hubo en Irlanda, se habla de los Tuatha De Danann y se habla de los hombres de Mil o los milesios, y dicen que procedía precisamente de las tierras de Breogán, que es lo que actualmente es Galicia. Entonces, gran parte de esa cultura, de esas tradiciones célticas y todas las que estaban asentadas en Irlanda, procederían directamente de las tierras de Breogán y procederían precisamente de estos primeros colonizadores o pobladores que eran los hombres de Mil o los milesios. ¿Os dais cuenta? Jesús podía ser gallego. Desde Madrid nos ha escrito Juan Carlos para preguntaros por ese nuevo ciclo solar que ahora empieza, dice, y que según algunas informaciones podría provocar la caída de todos los sistemas eléctricos del mundo, con el consiguiente o la consiguiente catástrofe mundial que eso conllevaría. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es cierto que podría acabar con todos los sistemas eléctricos de la Tierra? He visto que algunos medios han tratado el tema de una manera bastante frívola. Es que no hay otra forma de tratarlo, es una chupín batalla. Bueno. Hubo una cosa parecida, pero por suerte no teníamos satélites artificiales. Creo que fue en 1856, donde uno de estos vientos solares, es decir, de estas erupciones que tiene el Sol, sí fue muy potente y generó bastantes trastornos en el planeta Tierra de mediados del siglo XIX. Como evidentemente todavía no teníamos televisor, no teníamos teléfonos móviles, no teníamos estas comunicaciones tan sofisticadas, pues no pasó nada. Pero los científicos de la NASA dicen que si algo de eso pudiera ocurrir, es decir, de lo que pasó creo que en 1856, si algo de esto pudiera ocurrir, no en el 2012, se prevé para el 2013 incluso, es decir, sí que podría generar durante un cierto tiempo, no para siempre, alteraciones, pero no la caída de todo. No, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que dentro de esos vientos solares, dentro de esas erupciones que genera el Sol de una forma natural y que ya sabes que tienen picos cada 11 años, una de ellas, si es más grande de lo que se prevé, y los científicos de la NASA sí están alertando de que a lo mejor la que nos va a venir a finales del 12 o del 13 puede tener esas consecuencias, puede, pero siempre afectaría de forma temporal a medios de comunicación, sobre todo de transmisión, y sobre todo relacionados con los satélites artificiales. Claro, si tú quemas con esas oleadas de viento solar, quemas unos cuantos satélites, eso está influyendo en las transmisiones, pero nada tiene que ver con las llamadas apocalípticas. Eso le ha pasado al satélite GOCE de la NASA, uh-huh. Que una de las posibilidades, se han averiado unos instrumentos, y una de las opciones es que lo hayan averiado la carga de iones. Uh-huh. Claro. Una de las cosas que hemos hecho siempre aquí es desmitificar, dar noticias e informaciones que ayuden a las personas a no tener igual creencias tan rotundas en determinadas cosas de estos asuntos como fines del mundo o como la creencia. Y hacemos una muy breve aportación, Manuel, que de vez en cuando viene bien saberlo, porque son riesgos a los que todos antes o después pueden estar expuestos, varios nuevos casos de estafas de videntes. Sí, pues tres en la última semana. Nada menos. Nada más y nada menos. Alguno de ellos muy, muy pintoresco. Se acaba de producir una detención por estafa de 1.880 euros a un hombre de 40 años de origen senegalés que utilizaba algo que empiezan a utilizar también mucho los profesionales de las mancias, los videntes, que antes simplemente se anunciaban en la sección de clasificados de las revistas. Ahora ya se utilizan imprentas para crear folletos con los que se hace buzoneo, se utiliza mucho internet. Bueno, en este caso ha sido el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid el que ha recibido varias denuncias contra este hombre. Además parece que los videntes africanos como que molan más, ¿no? Que visten más, que si son africanos pues deberán tener poderes, todo lo que sea exótico pues funciona mucho mejor. Más interesante me parece el caso que ha llevado también el Cuerpo Nacional de Policía en Gandía de una conocida vidente de 50 años que ha sido denunciada también por una estafa millonaria y que ha sido detenida esta semana, y es el tercer proceso judicial que está abierto contra ella. No voy a entrar en detalle sobre la cuestión de las estafas económicas, que es lo menos interesante, pero uno de esos procesos tiene que ver con el homicidio, con el asesinato que realizó uno de sus clientes contra su madre, evidentemente un hombre con trastornos mentales, al que la vidente convenció de que era un elegido, de que era un mesías, y que bueno, que conseguiría realizar su misión a través de una experiencia mística que tendría con la muerte de su madre. Iba el animal y se cargó su madre. Es un caso muy similar a uno que vivimos hace unos años en Galicia, el del asesino hechizado, un cliente de otro conocido vidente gallego que había acudido a su consulta convencido de que le habían echado un mal de ojo. Siempre ocurre en estos casos que el vidente reafirma su creencia de que efectivamente le han echado un mal de ojo, y para quitárselo yo te voy a hacer un trabajito, porque estos son las envidias de una vecina. Este tipo se metió en casa de la vecina y la asesinó a hachazos. Tienen riesgos bastante más serios que la estafa. Bueno, pues tenemos a nuestro oyente, a Javier, que nos invita a todos los miembros del programa a poder asistir a su espectáculo de mentalismo e hipnosis, que durante los días 10 y 11 de septiembre estará presentando en una sala que se llama A Toda Magia en San Sebastián de los Reyes, aquí al ladito. Muy buena sala, yo la conozco varias veces. Muy buena sala. Manuel Carballal, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jesús Callejo. Hasta la semana que viene, hasta el sábado. Sábado y domingo. Exactamente. Por aquí. Sábado con la nueva sección y el domingo con la tertulia también. Por supuesto, se ha incorporado esta temporada con nosotros ya de fijo y la semana que viene tendremos más contertulios que os vamos a presentar de los que van a estar en este nuevo curso. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Las noticias y después continuamos.